Tragedia de Once. Aportaron fotos inéditas de los fusilados en la masacre de Trelew. Más información desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Aparecieron fotos inéditas de los fusilados en Trelew y citarán a dos nuevos testigos para la causa. Hilda Bonardi, viuda de Humberto Tocci, declaró y aportó al tribunal fotos de Jorge Ulia, otra víctima, que muestran un disparo a muy corta distancia en el pecho. Contó la reunión en Rawson, donde Lanús prometió a los familiares que los presos saldrían intactos. La mayoría de las partes, incluido el tribunal, desconocía su existencia y tomó por sorpresa también a las defensas. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. La mayoría de las bolsas europeas operan en alza. Es a la espera de la teleconferencia que mantendrán los ministros de finanzas del grupo de los 7 y responsables de bancos centrales. Debatirán sobre la delicada situación que atraviesa la zona euro, principalmente Grecia y España. Tránsito. Se produjo un choque entre dos camiones en la ruta provincial 6, entre Luján y Canning. Una persona herida y la ruta está parcialmente habilitada. Precaución, transitar a 60 kilómetros por hora. Por otra parte, en el ferrocarril Sarmiento hay demoras de 15 minutos y en el Mitre, demoras de 8 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Cuartos de final de Roland Garros, 11 de la mañana de la Argentina, va a estar jugando Juan Martín del Potro frente a Roger Federer, buscando avanzar a las semifinales del Gran Slam de Francia. El tiempo. 4 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 96%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Qué dicen, señores? Muy buenos días, estamos dando comienzo a Mañana Más. En este momento el equipo está como asentándose en sus sillas, en sus sentaderas. Estaba viendo que la señora Taviano tiene siempre como una postura de mucha responsabilidad al respecto y estaba sentada como 5 minutos antes, es más, en una especie de silla que se desplaza después hacia la mesa del estudio para poder tener todo, y además se desplaza con todos los papeles, los recortes de diarios. Es muy impresionante lo que le pasa a usted, Taviano. Discúlpeme que le diga, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Galende, ¿cómo le va? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y sí, efectivamente estoy acá rodeada de papeles. Sí, muy buenos días, Carlos Ulanowski, muy buenos días. Llegó Magallanes, Dios mío, yo no lo quiero ni saludar, este señor. No, todavía no, espera un poquito, porque está complicado. No le voy a seguir diciendo muy buenos días a todos, porque si no la presentación se modifica, así que le doy el pase de nuevo, Galende. Muchas noticias para el día de hoy, ¿no? Por supuesto. Sí, señor. Estamos cortos de cables, che, estoy viendo. Y me tira de sisa el auricular. Le tira de sisa el auricular a Ulanowski. ¿Cómo le va, Ulanowski? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Mejor que le tire de sisa y en otras cosas. Qué gusto verlo. Sí, menos mal. Tan abrigado que vino hoy, hoy de invierno. Sí, porque bueno, es que hace fresca. Hay que cuidarse. Digamos. Hay que cuidar la gola, hay que cuidar las herramientas con las cuales uno trabaja de alguna manera. De eso se trata. ¿Usted, Ulanowski, todo bien? Porque lo veo bien, lo veo como Lo sano, exactamente. Sí. Que sea todo compuesto, todo junto, digamos, ¿no? Sí, con Z, además. Sí, exacto. Bien, perfecto. No voy a decir nada más, no. Lo dejo ahí. ¿Cómo le va, Brienza? Que dice buen día. Bien, como siempre. Usted sabe que yo me despierto siempre alegre. Se despierta alegre usted, ¿no? Me despierto muy alegre. Esa es una condición muy importante, viejo. Oh, sí. Seguro que te deben gustar los atardeceres en vez de los amaneceres. Me gustan las dos cosas. Las dos cosas. Ahí estoy indiscriminado. Según quien acompañe. Ah, mira vos, pero eso no es un gusto con uno, digamos. Y Brienzo ahora tiene unas compañías usted tiene más gusto con uno que con los que acompaña. Depende, no me diga. Sí, no, la verdad que sí. Es medio masturbatorio esa forma de pensar, bueno, digamos. No, yo 9 y 7, no vamos a andar haciéndolo distraído. No, ya. Todos nos queremos. Pero estoy tratando de decirles que de alguna manera los deseos no tienen que ver estrictamente todo el tiempo con el otro. O sea, no, los gustos tienen que ver con uno también. A mí me gusta. A usted, por ejemplo, le gusta el salame casero, el salame Quintero. Sí. ¿Y pues, qué? ¿Hace falta otro para comerse un salame casero? ¿Tiene que hablar de pornografía a las 9 y 5 de la mañana? ¿Hablarme de un salame casero? Es golpeador, eso es verdad. Tiene razón. Golpe bajo. Está bien que se defienda, Brienza. Bienvenido, entonces. Me parece muy bien. Igualmente. Voy a saludar a otro amigo que tengo acá a la derecha, el señor Ernesto Restivo. ¿Cómo le va, Resti? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Lucho. ¿Qué tal? ¿Todo liso usted? Bien, todo bien. Tranquilito, a mí me gusta el frío, así que... Sí. Viene bien, un poquito de baja temperatura. Hay otro que me parece que está pasando un poco de frío con el tema del dólar, que estuvo diciendo cosas que al final no pasaron. Sí, sí, quedó medio afuera, quedó desabrigado el hombre. Tiene cubierto, en la boca no levantaron mucho. Sí, claro, justo la parte arriba de la nariz, digamos que es normalmente uno... Tiene un filtro. Claro, ahí, como las ballenas. Parecido, digamos. ¿Cómo le va, estimado ojito de miel, que dice buen día? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo en orden usted? Bien, bien, muy bien. Usted abrigada. Tiene una clave ahí en la mano en este momento. Tiene una de las cosas claves, pues, con la cual estamos todos de alguna manera dependiendo o relacionados. Y sí, hicieron bien en abrigarse. Está bien. Muy abrigaditos todos. Somos re perspicaces, re invernales. Uno tiene otro look cuando está tan abrigado. 4.5 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bastante humedad, 96%. Eso es mucho para mi gusto. Pero bueno, el pronóstico indica una tarde de sol con cielo algo a parcialmente nublado, viento leve del oeste cambiando a moderado del noroeste, 13 grados de máxima. Se nubla por completo para mañana. 2 grados de mínima, sí, dije 2 grados de mínima mañana. ¿Nieva? 8 grados de máxima, qué sé yo, todavía no dice. Hace la gran nadie, no sabe. Nubosidad variable, tiempo inestable, esto es lo que dice el servicio meteorológico. Nada en concreto, viento regular a moderado del sudoeste con ráfagas y descenso de la temperatura. El jueves 1 de mínima, 9 de máxima, y así más o menos hasta el día viernes. De nieve no habla explícitamente. Estaba viendo temperaturas en el interior, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que eran 4 grados bajo cero, en azul, digamos, está complicado la provincia de Buenos Aires porque realmente recibió una helada importante. Yo no sé cómo qué estará pasando en este momento con los granos, en qué situación estarán, porque hay algunos lugares que postergaron justamente la cosecha porque había mucha agua, vieron que cayó mucha agua estos últimos días, entonces no sé qué es lo que estará pasando por ese lado, vamos a ver si averiguamos algo. ¿Qué dice Magallanes, cómo anda usted? Feliz. ¿Feliz? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, feliz, muy bien, con mucha esperanza en esta Argentina, ¿no? Nueva, esta nueva Argentina. ¿Pero en qué sentido lo está diciendo? Largaron, ¿no? ¿Eh? Largamos. Muy contento. Usted dice por lo del... A ver, por lo de jueves, a ver, tíreme, yo le digo. Jueves, viernes, cacerolazo en Recoleta. Caliente, me quema. No, muy contento cuando la gente como uno empieza a tomar conciencia, ¿no? Cuando empezamos a despertar en el amanecer democrático. ¿Y cuánta gente como una había? 200. Pero digo, ¿usted piensa como piensa Ritondo, que por fin los argentinos están ganando la calle? Yo lo que creo es que por fin los argentinos estamos ganando la calle. Es lo que realmente... Lo mismo que Ritondo, digamos. Ah, mire qué casualidad. Es lo que pensamos. Por fin los argentinos estamos ganando la calle. Salí con mis perros a cacerolear. Pues sabés que le puse unas campanitas muy encantadoras. ¿Y cacerolearon con las campanitas que tenían colgadas? Cacerolearon todos. Y lo lindo que después nos hicimos amigos y nos fuimos a Punta. ¿A qué Punta, perdón? Íbamos en el barco, caceroleando en el barco, no podíamos parar de cacerolear, eso es lo lindo. Me gusta esa imagen, arriba, digamos. Arriba, fiesta, se armó una cubierta, como le llaman. La fiesta de la cacerola, ¿no? Para una Argentina que estás quedando en bola, era la consigna. Bueno. Y arribamos a Punta del Este con los dólares que teníamos y no paramos de cacerolear en ningún momento. ¿Y a Punta del Este también? también. ¿Qué? Sí. ¿Por la playa caminando? Porque hay que hacer todos un día. Lados. Adentro, sí, del Hotel Corra, en el casino, ese tipo de cosas. Digamos. Me dejaron acá. Casino, qué lindo. Estábamos caceroleando y lindo, lindo. Muy divertido cuando una clase, que es la clase que marca el rumbo, ¿no? Así pasó en el 2000. Sí. Uno también marca el rumbo norte de una Argentina que recobra su carácter democrático. Mire la sonrisa que se le dibuja a Trump Brienza en ese gesto adusto. Espero que usted no haya estado entre los que le pegaron a nuestros compañeros en Canal 7. ¿Se enteró de eso, Magallanes? No. Ah, no, ¿cómo no se enteró? No, no me enteré de la agresión de la Cámpora hacia Larreta. No. No, pero fue la Cámpora al final. ¿Quién fue? Directamente Aníbal. No, los del Club de Comunicaciones dijeron que al final habían sido ellos, digamos, claro, que no tenía nada que ver la Cámpora, que era un invento de Larreta. Y Larreta dijo, me dijeron que diga. Larreta dijo que fue un invento de los vecinos. Sí, claro. Claro, así fue la cadena. Es muy interesante ese movimiento. Fueron los vecinos. Sí, hizo dos preguntas y entraba lo del Club de Comunicaciones, que ya se la tenían curada, digamos. Pero un problema, la verdad, es que se lo deben haber contado los vecinos, porque según el relato que tengo de lo que pasó, Larreta se escondió en el baño y no salió de ahí hasta que no se fue. Se guardó. Se entiende también, ¿no? Si a uno lo vienen a agredir, es lógico que uno se cubra. Sí, claro, por supuesto. Usted no habrá estado en el baño con Larreta. No. A usted le está diciendo... Discúlpeme, ¿qué? ¿Hubo una agresión? Sí, una agresión. Bueno, la repudio. ¿La agresión a quién, perdón? Nosotros los periodistas, lo primero que hacemos los periodistas profesionales es repudiar cortamente un hecho de... lo repudio. Cambiemos de tema. ¿Cómo cortamente? ¿Lo vio la nata? Así, escueto, digamos, cortito. Ni se detuvo. En el asunto hizo así, repudió así desde la ventanilla. ¡Repudio! Y siguió de largo. Y puso primero y arrancó de nuevo. Como quien va a comprar al McDonald's, ¿no? Sí, es buenísimo eso. ¡Lo repudiamos! Sí. Y ni se detuvo. Y la cobertura de los hechos de Liberty está buena, es arriba del auto, Brahman. No bajan y toman de testimonio. Los periodistas recorren con un auto, hacen un circuito policial casi. ¿Y qué? ¿Y? No es periodismo. Y hay que bajar, hay que preguntar, hay que hablar. Eso es antes, Cintia. Evolucione, mi hija, vamos. Estimado Ojitos de Miel, para que la gente se pueda comunicar con nosotros, ¿a dónde tiene que llamar? No. Al 4999-8700 o al 0810-222-0870. En Facebook también pueden comunicarse. Mañana Más, así nos encuentran en Facebook o en el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Ay, 9:14. Che, ¿quieren escuchar una cosa rara? Se llama Yusa ella, es cubana, es bajista. Y miren esta versión, porque escuché gente que estaba buscando cosas, ¿viste? Y dije, ¿qué buscas? Estás buscando un viejo camisón. Estás buscando alguna religión. Estás buscando. Ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas en la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un porro de papá. Estás buscando un saco de mamá. Porque sin nada queda nada. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo. Asensio, está perfecta el agua, porque recién me acabo de traer agua para tomar mate, que a mí me gusta tomar agua, me gusta tomar mate, pero no con agua fría, digamos, tiene que estar el agua a una temperatura interesante. Y ella hizo todo lo posible para traer el agua caliente. Bárbara Diogo también, Violeta Mucci también. Violeta es más cremonera, es más de Cremona, sí. Y Paula Nicolini completa el team de producción. Uy. La señora Marita Zacatepuro en la coordinación general, el señor Fernando Ponte en la operación técnica, y esta banda que ustedes estuvieron conociendo recién. ¿Nos vamos? No. Vamos a estar hasta las 12, Brisa. No, acuérdese, yo como presentaba, dije, no. Vamos que nos vamos. Esa isla Lizarazu que está por aquí. Ah, bueno, esto. Será porque nos queremos sentir. Cubana la Yusa. Como toca el bajo, ¿eh? Viste que es un instrumento tan masculino el bajo para mí. O sea, siempre fue como un instrumento muy ligado a los hombres. Y las, hay muy buenas mujeres bajistas, digamos. Y acá está demostrado, señoras y señores. 50 años de formación musical en Cuba dan estas cosas, viste, mirá. Hay gente que busca otros símbolos últimamente, pero estamos para eso, ¿viste? Está fresco el día, ¿eh? Para todos los que están saliendo en este momento, fresco, fresco, 4 grados. Cuídense el pechito, abríguense la garganta y llévense un pasamontañas. Tapate ojo de lana, como dice un amigo mío. ¿Vos qué decís? ¿Te voy para allá, Ponte, o no? Voy a la 1, voy a las 2, voy a las 3. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública. Argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. ¿Cómo Miguel Cantilo presenta su nuevo trabajo discográfico, Cantinela. Existe la luz. Sábado 9 de junio en el Teatro IF, Miguel Cantilo. A las 21 y 30 horas, entradas en venta en Bulón Surmar 549. Teléfono 4961-9562. Miguel Cantillo, sábado 9 de junio en el IFT. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Como está en la madrugada, envidia a los conductores de la segunda mañana. ¿Por qué escuchar a Luciano, a Leta? ¿Para qué? Para que me llene de la cabeza de noticias, para que sientan también o me cuenten todo lo que pasa con IPF, la minería, la Corte Suprema, los jueces, la economía. Pero por favor, déjenme en paz. No son horas de estar informándose, esas son horas de relax. ¿Saben para qué? Para dormir toda la mañana y a la noche poder escuchar. En cuero, lunes a viernes a la medianoche, con la presencia del señor Barragán y los hermanos del Elise. Solo en la radio pública. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta desde Misiones. Habla Gustavo de la Barría. Radio Nacional. Soy Elizabeth desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvia de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Fin espacio publicitario. Mañana más. Nueve horas 23 minutos. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está allí en Comodoro Py. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciana, muy buenos días. Aquí estamos en los tribunales de Comodoro Py desde bien temprano. 7:20 de la mañana aproximadamente llegó el ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi. Está allá en el despacho del juez federal Claudio Bonadío, en el cuarto piso de este edificio, de acuerdo a la hora que estaba pautada. Suponemos que ya comenzó la declaración indagatoria. En principio, lo decimos, el potencial presentaría un escrito del ex secretario de Transporte y no respondería preguntas. Pero vamos a escuchar el final, por lo menos, de esa declaración y tener alguna repercusión, por lo menos, de parte de su abogado o alguna persona llegada al ex secretario de Transporte, que llegó por la puerta principal en un automóvil con vidrios polarizados, no se hizo visible, por lo menos en el contacto con la prensa, ingresó raudamente al cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py. En una causa que, como ustedes saben, tiene la novedad de la noche de ayer, la detención de Claudio Sirigliano, uno de los responsables de Trenes de Buenos Aires, más tres directivos de los más importantes de esta compañía que prestaron declaración a lo largo de la causa: Carlos Michele Ferrari, presidente de TVA, Daniel Rubio, exgerente de Administración y Finanzas, y Darío Tempone, gerente de operaciones. Recordemos que Ceres Endilga no ha entregado la documentación correspondiente, obstrucción a la investigación, en la figura por la cual están detenidos desde la noche de ayer en dependencias de Gendarmería Nacional, aquí muy cerca, en el barrio porteño de Retiro. La vigilia de los familiares, desde bien temprano de la mañana, aquí en los tribunales de Comodoro Py, la bandera de justicia, el reclamo por la investigación y que justamente se llegue al esclarecimiento de lo sucedido el 22 de febrero en la estación ferroviaria de Once. Nosotros charlamos entre varios de los testimonios, son más de 50 los familiares que están aquí presentes. Zulma, madre de Carlos Garbullo, viajaba en el primer vagón, en el siniestrado, en mayor proporción en la estación de Once aquel 22 de febrero, y esto nos decía sobre su impresión de la detención de Claudio Sirigliano y los directivos de TVA, y también sobre la declaración de Juan Pablo Schiavi del día de hoy. Que se esperaba, pero no ahora, ya cuatro meses y recién ahora. No, se esperaba, pero me da alivio. Me da un alivio ante el dolor que tengo de ver a esta gente, pero más alivio el día que nunca va a pasar, que van a ser de reja. Pero ojalá que si tienen hijos, que si tienen nietos, que tengan un poquito de vergüenza por su propia familia. Porque ya yo no tengo nada que perder. Yo a mi hijo lo perdí por culpa de ellos. Él es un piraña más. Dentro de la piraña que yo encontré, él está ahí. Tengo sinvergüenza, asesino. Me mataron acá. La palabra de Zulma, madre de Carlos Garbullo, uno de las familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Continúan aquí los familiares, obviamente, recogiendo también las fotos de esta campaña por redes sociales para justamente generar conciencia en la población y dejar bien vigente y en la memoria de todos el reclamo de justicia. Aguardan aquí, como decíamos, el final de la declaración de Juan Pablo Schiavi en los tribunales de Comodoro Py. Buen día, Hernán. Cintia Ottaviano. Quería preguntarte, escuchamos por supuesto el testimonio recién, pero ¿cuál es el clima general de los familiares con respecto a esta última noticia y a la declaración de Schiavi? En general, respecto de la detención de Sirigliano y el resto de los directivos de TVA, acompañando mayormente la investigación del juez Bonadío y esta decisión del juez Bonadío, la han recibido con satisfacción y en líneas generales con respaldo a lo que está haciendo el juez en esta causa. No así en cuanto a escuchar, obviamente, lo que llega de las distintas declaraciones de cada uno de los directivos, fundamentalmente de TVA, apoyando o sustentando su declaración con la responsabilidad, poniendo en el eje de la declaración la responsabilidad en el maquinista Matías Córdoba, imputado en esta causa y a quien le ponen obviamente toda la mirada en cuanto a lo sucedido aquel 22 de febrero. Y respecto de Schiavi, es cierto que todavía queda en la memoria de alguno de los familiares aquella expresión del exsecretario de Transporte, refiriéndose a que la tragedia no había sido mayor por no haber ocurrido en un día feriado o algo similar, y de hecho eso ha generado todavía alguna situación de incono, por lo menos de parte de los familiares. Pero respecto, en líneas generales, a lo que es la actuación del juez, acompañamiento, te diría, mayoritario, por lo menos de aquí, de los familiares que están presentes, de este grupo de 50, con las pancartas, con las fotos, todos ellos respaldo a la actuación judicial, por lo menos hasta el momento. Hernán, muchísimas gracias por tu información, nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad. Muy bien, hasta luego. Un abrazo. Era Hernán Mundo, móvil de la radio, así en Comodoro Pi, con el tema de la declaración de Juan Pablo Schiavi. Hay una, digamos, una tanda de declaraciones, y ayer se tomó una decisión muy importante alrededor de esta causa, no estrictamente la del accidente, pero sí está de alguna manera conectada, Cintia, ¿no? Lo decía Hernán, hay un respaldo a la actuación de Claudio Bonadío, y haces muy bien en aclarar, Lucho, porque se trata de una acusación por obstrucción de justicia. Las detenciones de ayer, es importante tenerlo en cuenta, no son por el choque, sino por esta obstrucción de justicia. Detuvieron a Claudio Siriliano, a Darío Tempone, que es gerente operativo, a Daniel Rubio, que era director administrativo, y a Carlo Michel Ferrari. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, desde que el Ministerio de Planificación anunció el quite de la concesión, entre el 24 y el 25 de mayo, ahora, hace poquito, apenas unos días nada más, la acusación es que habrían retirado documentos contables, que habrían retirado libros en los que había datos fundamentales para realizar la famosa pericia contable, así como se iba a hacer la pericia sobre el tren, sobre los restos. También comentamos aquí mañana más que se iba a hacer una pericia contable sobre los 1.924 millones de pesos que se recibieron en subsidios desde 2003 hasta la fecha. La pericia se llama Mostrame en qué gastaste los subsidios. Y no solamente en qué lo gastaste, Lucho, porque lo que va quedando en el expediente es que se usó ese dinero también en fondos comunes de inversión, que se hicieron plazos fijos, que hay acusaciones de que derivaron el dinero al exterior por las otras empresas que tienen los Siriliano, que yo conté que tiene, por ejemplo, en los Estados Unidos. Lo cierto es que finalmente, después de una serie de allanamientos, esa documentación se recuperó. Esto también es importante saberlo. Allanamientos que se hicieron el 29 y el 30 de mayo fueron positivos, en el sentido de que finalmente encontraron toda esta documentación y todos estos libros. Porque Bonadío le preguntó dónde están las cosas, y le dijo, no, las llevamos de la oficina tal y la pusimos en tal otro lugar. Sí, ojalá hubiera sido así de sencillo, pero lo cierto es que la acusación es importante, es obstrucción de justicia, sí, claro. Quiero decir, la documentación tendría que haber estado, no tendría que haber ido a ningún lado. ¿Qué dice la empresa? Que el dinero lo mandaron a fondos comunes de inversión con el único y exclusivo propósito de tener una renta financiera durante el periodo que no se usaban los fondos. Sí, claro. Lo reconocieron, eso lo dijeron así. Mientras no usábamos los fondos, que necesitábamos una renta financiera del dinero y lo poníamos en fondos comunes de inversión. Invertían la guita que era teóricamente para subsidiar el funcionamiento del tren, es eso. Debería haber estado en el mantenimiento que no estuvo. Para mejoras. La que no tenemos cuando viajamos en el Mitre y en Sarmiento. Impresionante lo que estás contando, ¿eh? Se quedan ahora ustedes con las noticias por Radio Nacional, después volvemos con este tema. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 4 décimas, la humedad 94%, cielo parcialmente nublado. Alberto Scilioni pondrá en funciones al nuevo secretario de Políticas Universitarias. Se trata de Martín Gil, abogado de 38 años, que cumple su segundo periodo como rector de la Universidad Nacional de Villa María, cargo que asumió en 2007. También cumplía su tercer mandato al frente del Consejo Interuniversitario Nacional, cuerpo que aglutina a todas las universidades públicas del país. Daniel Reposo defiende ante el Senado su designación como Procurador de la Nación. A las 10 de la mañana comenzará la audiencia pública en la cual el propuesto de Procurador General de la Nación por el Poder Ejecutivo Daniel Repollo expondrá sobre sus antecedentes ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Respecto de las impugnaciones que han surgido desde que se conociera la propuesta presidencial, Miguel Ángel Pichetto, titular de la bancada oficialista, señaló que lo más importante es ver y tener en cuenta cómo se desempeñará Repollo en el cargo de ser aceptado el acuerdo del Congreso de la Nación. Teóricamente lo conoce porque lógicamente ha tenido una relación en el marco de la CES, pero no tiene una amistad personal y una amistad íntima con Amado Budó. Y además lo importante, ni siquiera tampoco el tema de la afiliación política, la pertenencia a un partido político es un límite o es algo inhabilitante para ser procurador general. Lo importante, como tampoco para ser juez de la Corte, lo importante es que a partir del momento que sea designado, plantee primero la desafiliación al partido, deje de pertenecer a un partido y actúe a partir de este momento con total autonomía, independencia y con un criterio de responder a los requerimientos de la sociedad y no a un partido político o a un funcionario determinado. Al término de la audiencia pública, el Frente para la Victoria emitirá el despacho de mayoría sobre la propuesta de Repollo que llegará al recinto el próximo miércoles 13 de junio. Así el Frente para la Victoria deberá conseguir los 2/3 de los presentes a la hora de la votación para aceptar la propuesta del Ejecutivo. En Buenos Aires, Agustín Alagarrey, Radio Nacional, la radio pública. Garrafas para todos, en Florencio Varela. En el marco del plan que impulsa el Ministerio de Planificación, los vecinos de los barrios Ingeniero Alan y El Parque pueden adquirir gas envasado a precios populares. Se pueden comprar garrafas de 10 kilos a 16 pesos, de 12 kilos a 20 y de 15 a 25 pesos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados 4 décimas, la humedad 94%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 9:03. No te rías, Ara. El árabe se ríe, que es un amigo de Magallanes. Sí. Y yo ¿es siempre... amigo? Sí, es bueno, amigo. No. Me parece que viajan juntos en el colectivo. No tengo en el, amigos. En el colectivo. Sí. No tengo amigos. No, no tiene amigos. ¿Y usted viaja en colectivo o no? No. ¡Oh, Luciano! Perdón, por favor. Le estoy, me está mirando como si, si le estuviera diciendo si viaja en submarino, digamos, ¿no? Sí, en submarino sí. En submarino sí. Submarino, perdón, sí. Discúlpeme, pero la verdad es que no. Es mucho más común que la gente viaje en colectivo que en submarino. No, Luciano. No, en colectivo no viajo, no. Se descompone una pregunta tan habitual. Se le causa mucha gracia. Después vamos a tener que hablar de lo que pasó el jueves y el viernes con usted, Magallanes, porque el día lunes no pudimos hablar y no sé en dónde anduvo, ¿vio? En colectivo. No me imagino la situación. ¿Y come mortadela? No sabría qué hacer. ¿Come mortadela? Tengo una pregunta. ¿Se paga antes o después? No, ¿qué cosa? ¿El colectivo? El colectivo, ¿no? ¿Antes o después de qué? De ingresar, no sé. No, uno paga cuando sube, ¿no? ¿Cómo va a pagar cuando se baja, digamos? Bueno, no, paga normalmente. Bueno, le pregunto, no sé. ¿Hace mucho? Nunca no, subido. No, nunca tuve. Pero hágalo, porque es muy divertido. Es más, estuve viendo el otro día el trabajo de un inglés que hizo una cosa muy interesante. Un inglés que vive acá en Buenos Aires, que no sé cuántas líneas, si son 140 líneas, 150 líneas de colectivo, y estuvo como 5 años recorriendo todas las líneas de colectivo, y desde ese lugar, desde la ventanilla de un colectivo, hizo, digamos, un mapa de la sociedad argentina, del comportamiento. ¿Es un libro eso? Es un documental, exactamente. Muy interesante. Un documental, y después han hecho, obviamente, él escribió un libro sobre toda la pared. Pero era muy gracioso ver al inglés con la guía Filker, no sé cómo se llama, esa guía de mapas y qué sé yo, iba moviéndose para todos lados. Y ahí, yo no sabía, hay viajes que son de 12 horas. O sea, digo, una línea de colectivo, eso en Rosario no pasa. Sale un colectivo y hasta que termina el recorrido, está 12 horas. Dando... Toda la vuelta. Claro, la vuelta son 12 horas, sí, eso es lo que decía el inglés. Hay algunas, no son todas las líneas, algunas de colectivo. La 60 que va de Constitución a Tigre Hotel, sí. Esa debe ser. No, pero 12 horas no tarda. 12 horas, ¿ida y vuelta? Ah, la ida y vuelta puede ser, no, seis horas. Yo, bueno, me lo he tomado desde Belgrano y tarda una hora y media, ponele otra hora y media, así tres horas, hasta el Tigre. Bueno, y decía que la 140 era una de las mejores líneas colectivas. Estaba pensando, ¿es de los sirilianos o la 140? No, pero los que sí, también hicieron un mapa con las líneas de colectivos en las buenas cuentas bancarias, fueron los sirilianos, justamente porque fíjate que a principios de los 90 tenían nada más que dos líneas de colectivos, y 20 años después... tienen 21 líneas de colectivo en la ciudad de Buenos Aires, micros de larga distancia, tuvieron la concesión, sí, claro, del Sarmiento y del Mitre, y también todas estas líneas en los Estados Unidos que están en la mira del juez Claudio Bonadío, que están siendo investigadas, porque son líneas de larga distancia de lujo, de alto lujo, premium, como dicen en el sitio de internet, mientras que acá no tenían en ese estado los trenes, y se sospecha que el dinero, el subsidio de todas y todas que salió de nuestros bolsillos, se fue para que hicieran negocios en el exterior. Ahora, quiero hacer una pregunta general sobre el tema de los subsidios, porque durante muchos años esto funcionó, esta canilla de los subsidios anduvo funcionando, y yo pensaba, ¿quién fiscalizaba eso de parte del Estado? Porque si vos le das a un tipo 1.300 millones de mangos por año, 1.900 por año en tema de subsidio, me imagino que alguien, teniendo en cuenta cómo se comporta en general el empresariado, digamos, alguien tiene que ir a decir, loco, a ver, ¿dónde gastaste esta plata cada tanto? La CNRT, ¿alguien fue a preguntarle al señor Sirigla? En el Ministerio de Transporte, de la Secretaría de Transporte, debió haberse hecho este control. Y esto es lo que va a quedar claro en la investigación, porque las responsabilidades por parte del control del Estado Nacional, de las distintas administraciones, por eso no va solo, por ejemplo, Juan Pablo Schiavi, sí, está declarándolo hoy, pero va a tener que ir Ricardo Jaime también. Claro, las responsabilidades no se limitan nada más que al día del choque. No, digo, cuando le fueron a preguntar a Sirilano, che, loco, ¿qué hiciste con el dinero? Sí, ¿él sabe lo que dijo? Sí, ya sé. Ojo, loco no, ¿eh? Ah, no, yo pensé que decía agarrármela con la mano, ¿viste? Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Sí, 9:39 el señor Carlos Ulanovsky. Bueno, primero que nada, saludos de algunos escuchadores que tenemos, fieles escuchadores de cada mañana, amigos míos que me llamaron ayer, curiosamente, digo, y me dijeron que estaban escuchando con mucho, mucho placer el programa, Carlos Marcucci y Rubén Cácamo, que además también le mandó saludos a Cintia Otavio. Qué grande, Rubén. La verdad, un personaje de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Además de periodista, ¿no? Por supuesto, pero realmente es un gran personaje de la ciudad de Buenos Aires. Me tengo que ir a tomar un cafecito. Tengo que hacer la recorrida de los bares porteños con el señor Rubén. No con café, Otaviano. No, bueno, podemos ir variando. Bueno, pero... ¿Puedo dejar que me invite e ir? Soy buena compañera en ese sentido. No tomemos en cuenta esos saludos y esos elogios porque son de gente calificada. Yo también, mi papá y mi mamá también nos escuchan. También mandan saludos. Sí, mandan saludos, dicen que el que mejor anda soy yo. Sí. Pero que ustedes hacen lo posible. Sí, tu hermana no dice eso, claro. Mi hermana no. le dice a mi vieja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Por qué llora, Magallanes? Antes le hice una pregunta y siguió de largo, no le entendí. Está emocionado, está emocionado. Llora. Todos hablan de que sus amigos escuchan este programa y mis amigos no escuchan este programa. Porque dicen que... Sus amigos no deben escuchar directamente. No, Radio Nacional no. Y escuchan otro tipo de programas, pero bueno, yo me siento como un soldado solitario. Carlos, prosiga, no lo quise interrumpir. ¿Qué le tocas a Carlos? Lo agarra. Perdón. La primera vez que lo veo conmovido a Magallanes, perdón, me sorprendió. No sabía que tenía movimiento afectivo adentro. No, mis amigos adentro. No escuchan este programa. Yo no lo escucharía, detesto Radio Nacional. Bueno, no diga eso. ¿Qué hace acá? Estoy luchando por una Argentina distinta. Está militando. Bueno, dos informaciones que tienen que ver con números, con estadísticas, pero que son interesantes. Blancanieves y El Cazador ganó la recaudación semanal. Es la película de la que regalamos entradas el jueves pasado. Ganó la recaudación de la semana. Elefante Blanco ya está cerca del millón de espectadores en la película de Trapero. Va en camino de superar a Carancho. Otra película de Trapero del 2010 que llegó a los 650.000. Los Vengadores... ¿Te gusta cómo filma Trapero? Sí, ¿no? Sí. Un grosso. Sí, sí. Me gusta mucho. Los Vengadores ya tiene más de 2.5 millones de espectadores y está rompiendo récords aquí y en todo el mundo. En todo el mundo le va muy bien a esa película. La película argentina Abrir Puertas y Ventanas terminó en el número 14 con 3.193 localidades y con solo un cine en exhibición, Putos Peronistas tuvo 133 espectadores. Y un dato realmente sorprendente es que Canal 7 ganó la audiencia del domingo, la audiencia general del domingo. Vamos. No diga cualquier cosa. Es más, Magallanes, le voy a decir una cosa. Con 12.2 superó a Telefe, que tuvo 8.9. Sí. Y el programa 678... El programa 678 tuvo la mayor audiencia de su historia. Tuvo 8 puntos. ¿Y por qué fue eso? ¿Quiénes estuvieron como invitados? Diría mi mamá y mi papá, porque estuve yo. Bueno, convengamos que el fútbol de la Copa Argentina le fue dejando una audiencia muy considerable al canal. No, fue porque estuvo audiencia. Tampoco no, igual, tengo que decir una cosa, Alfredo de Azayate estuvo mucho mejor que yo. No, pero Racing, además, y River, clave, Racing y River, que es como decir Zayat y Brienza, Racing y River. No saca cachete tampoco, ¿eh? Que a Zayat ya lo apreté en el piso antes de salir al programa. Bueno, Racing y River tuvo 26 puntos y fue otro hito de audiencia en la televisión pública. Recordemos que ese fue el programa en el cual se hablaba de las agresiones al equipo del 678. Claro. Más allá de todo, me parece que ese era el tema y que esa era la preocupación mayor de todos aquellos que vieron 678 el domingo, ¿no? Pero muy bueno, ¿no? Muy buena noticia. Por supuesto, sí. Y le fue muy bien. Pero de todos modos, Ula, yo cuando leía esta nota hoy a la mañana respecto de los ratings de 678, la verdad es que no es la marca más importante que hizo. Si se le diera pelota al rating, es un programa que no le da mucha bolilla al rating, pero ha tenido otro tipo de marcas muy importantes. También así, de esta característica, de 8, de 10, de 12 puntos. Quienes sí le dan bolilla al rating son los que están al frente de noticieros como en Canal 13 y en Telefe, y hay preocupación en Canal 13 porque el rating de Telenoche sigue bajando y muchas veces pierde con Telefe. Bien, bien, bueno, seguiremos informando. Muy bien, muchísimas gracias. ¿No vas a regalar entradas, nada? ¿No tenés onda con nada hoy? Hoy no. ¿Pero es por el frío? ¿Por qué? Regalo jueves de cine y viernes ahora algunas de teatro. Vamos, Carlos. ¿Qué más querés que haga? La gente espera cosas de usted, Carlos. ¿Querés que barra? Che, qué carta. ¿Por qué lo dice así específicamente? No, tampoco. Puede, pero por favor. Mañana más. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana. 44 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Abrí tu corazón. Vení a caminar con nosotros. Jesús es mi amigo. Él llena mi corazón de alegría. Él sale a mi encuentro. No le puedo fallar. Jesús me contagia y me hace feliz. Te invitamos a la celebración del Corpus Christi. Él va a estar ahí porque es nuestro amigo. Pan de la unidad. Pan para la misión. Cámbiate al amor. Celebración de Corpus Christi, sábado 9 de junio, 15 horas, Catedral Metropolitana. Algo que se va. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Mañana más. Sí, 9 horas 47 minutos, señores, en este momento. Nos ponemos rápidamente en contacto con Agustín Álvarez Rey desde el Congreso Nacional. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Agustín. Buen día para todos. Aquí estamos en la puerta del Congreso de la Nación, esperando que llegue Daniel Reposo, el propuesto como Procurador General de la Nación por el Poder Ejecutivo, que hoy tendrá que exponer ante los senadores en la Comisión de Acuerdos y en audiencia pública. Daniel Reposo ya ha sido anoticiado de las distintas impugnaciones, ha contestado también por escrito, y hoy viene a disipar las dudas de los senadores puntualmente, que son los únicos que podrán preguntar en esta audiencia pública. El resto, que quiera preguntar, ya sea organizaciones no gubernamentales o diputados, tuvieron su plazo para preguntar en el periodo abierto de impugnaciones, y esas preguntas, las que no hayan sido ya contestadas por escrito por Daniel Reposo, serán formuladas por el presidente de la Comisión, Marcelo Gible, y contestadas por el propuesto Procurador General. ¿Qué vas a hablar? Más allá de la postura del oficialismo y de la oposición ya definidas, ¿qué pasará con el peronismo federal y con algunos de los bloques provinciales, que son quienes van a inclinar la balanza para un lado o para el otro? 2/3 del total de los presentes a la votación son los que necesita el proyecto del Ejecutivo en propuesta de Daniel Reposo para ser aprobado. Respecto de este tema, decía Samuel Cabanchik, uno de los senadores que todavía no ha definido su voto, decía lo siguiente. A ver. Que de las objeciones que se hicieron desde el punto de vista de sus conocimientos o la cuestión política. Las dos, cada una en su propio peso, ¿no? Yo creo que la cuestión técnica es importante. Está la cuestión constitucional, está la ley que sancionó esta mayoría importante para poder elegir, dar acuerdo o no darlo al fiscal, al Procurador General de la Nación. Por ejemplo, el Procurador Penitenciario también necesita esta mayoría de 2/3 de los presentes. Eso también hay que considerarlo, y también está la cuestión política, la coyuntura a través de la cual llegamos a esta instancia, con la traumática salida de la Procuración General de la Nación del Procurador Ricci. Ahí estaba la palabra de Samuel Cabanchik, uno de los votos que será decisivo dentro de una semana cuando este asunto llegue al recinto, Lucho, porque en la Comisión de Acuerdos Constitucionales el Frente para la Victoria tiene la mayoría, y esta tarde habrá despacho que habilite su tratamiento en el recinto. Resta definir solamente qué harán los senadores que no tienen definido su voto. Muy bien, Agustín, muy completa la información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad, viejo. Muchas gracias, Agustín Álvarez Rey, desde el Congreso de la Nación. ¿Está entre sueños, Restivo? Sí, no, no, sí, estamos viendo por radio el pijama de Restivo en este momento. Eso sí, lo pueden describir. Digo, como una carrera de autitos que va para acá, va para allá. Sorprendente esas pantuflas de Mickey Mouse que se ven. Pero en medio de ese atuendo. Qué alegre. Parece Cars lo que tenés allá adentro. Bueno, estimado Restivo, va a tener que hablar de economía, aunque lleve ese pijama puesto, digamos. No, anoche cuando me dormí con este pijama estaba hojeando este libro, que quiero agradecer y que introduce el tema, que se llama Concentración y Extranjerización. Sí. Y lo escribieron Daniel Aspiazu, fue su libro póstumo, porque falleció el año pasado, Pablo Manzanelli y Martín Llor. Así que les agradezco a Claves para Todos de Capital Intelectual este libro. Y ellos plantean el tema de cómo las empresas concentradas y extranjerizadas han coaccionado a los gobiernos de turno desde la dictadura hasta aquí. Por suerte, una reversión de esa política que ellos mismos plantean es lo que está pasando en YPF, una empresa sobre la cual se tomó la desatinada decisión no solo de privatizarla, sino de extranjerizarla, y que ayer empezó, ya hace unos días, con la sanción de la ley de recuperación de esa empresa, a revertirse, ¿no?, esta historia. Ayer fue la primera reunión de los accionistas, la primera asamblea de accionistas con el nuevo directorio, Curiosamente, uno de los directores es Eduardo Basualdo, claro, que forma parte de este grupo que viene de Flaxo, que viene trabajando hace tantos años en contra del neoliberalismo, así que es una buena señal. Son los llamados heterodoxos. Sí, la gente que la verdad que desde el primer momento, desde la economía, cuestionó el orden neoliberal muy críticamente, y en el caso de Basualdo también es economista de la CTA, etcétera, ¿no? Él es uno de los directores, obviamente el presidente fue Miguel Galiucho, que quedó elegido como presidente de YPF, este técnico y muy muy bien formado en YPF, luego terminó su formación en el exterior y ahora por suerte fue recuperado como un capital humano para nuestra empresa, nuestra principal empresa. El segundo es Axel Kicillof, viceministro de Economía, que va a ser el representante del Estado Nacional, reemplaza a Roberto Barata, que era del Ministerio de Planificación. Héctor Valle es otro director, un hombre que viene del desarrollismo, un economista que además preside actualmente el Fondo de las Artes. Sí. Valle tiene mucha relación, tiene relación académica con Mercedes Marco del Pont. Claro, los dos, tanto Héctor Valle como Mercedes Marco del Pont, forman la FIDE, que es la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Argentino. Olvidé decir, cuando mencioné a Kicillof, que hoy presenta un libro en Madrid. Mira vos, tiene tiempo de escribir también. El libro de él, que es Volver a Keynes, Volver a Keynes, lo presenta hoy. Digamos, no hay mucha duda respecto a lo que hay adentro. No, un keynesiano. Un joven keynesiano. Y sí, un lujo me parece tener gente de esta calidad, claro, en el gobierno y en el directorio de la empresa. Sí. Ayer también se decidió, y lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el directorio es un directorio nacional y federal, lo dijo en esta, creo que fue en Catamarca, después nos contará Hernán. Y también hay 5 directores provinciales, porque recordemos que las provincias del 51% que tiene el Estado Nacional, a su vez se dividen 51 justamente para la Nación y 49 para las provincias. Muchos de ellos son ministros de Economía de cada una de estas provincias. Hay representantes de los sindicatos, es decir, si es un directorio que en la próxima reunión seguramente va a trabajar sobre la memoria y balance, que se postergó, ya tendría que haber sido presentada, pero el episodio de cambio de dueño fue demorada. Hay una que es rotativa, Resti, ¿no? O sea, una de los puestos, digamos, en el directorio es rotativo para las provincias, ¿no? Así es, así es. En realidad también en el directorio puede haber cambios. De hecho, ayer una novedad importante, Repsol estuvo, fue representado por un García del Río, que es un hombre que responde directamente a Bruffo. Él quiso interponer una queja en la reunión de accionistas, dijo que había sido confiscatoria la medida de nacionalización, que fue discriminatoria, lo cortaron enseguida. Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores, que son las que presiden y convocan esta reunión, dijeron que ese no era el ámbito y que además fue una ley, etcétera. Pero fue cortito lo que pudo decir el hombre Repsol. Una curiosidad es que la gente del grupo Petersen no pudo estar presente, es decir, que perdieron su rol, no la tenencia de acciones, pero su rol en el directorio. ¿Qué hicieron eso? El grupo Petersen, recordemos, fue un intento muy fallido de parte del gobierno nacional de incorporar un empresario nacional a la empresa. ¿Qué hicieron estos empresarios de la familia Eskenazi? Se endeudaron con el propio Repsol para poder comprar esa parte. Que ahora le vendieron, además, ¿no? Y ahora no pueden pagar esa deuda. Claro, y Repsol se quedó con una parte de lo que... Se quedó con una parte y hay otros acreedores. Uno de ellos es un banco de Nueva York, que es el que se hizo presente ayer en nombre de Petersen, y claro, como Petersen ahora está con problemas para poder pagar esa deuda, recordemos que Petersen fue, ¿por qué digo que fue fallida ese intento? Porque en realidad lo que hicieron es endeudarse con Repsol y toda la ganancia que recuperaban en la empresa la pagaba la deuda, con lo cual era una canilla más que iba todo al dinero, no a la producción, no a la estrategia petrolera, sino a las arcas de Repsol. Bueno, ahora contame qué es lo que pensás en realidad de la conformación de este directorio, ideológicamente, digamos, de la cosa, porque obviamente significa que el Estado Nacional allí puso algo como para contrarrestar algo que venía pasando, eso entiendo yo. Exacto, vos tenés una cantidad de técnicos, empezando por el propio presidente Galucho, la gente de los sindicatos, y algún aporte muy importante desde el punto de vista de la planificación y del pensamiento académico, que fue un pensamiento crítico del neoliberalismo y en defensa del Estado Nacional. Kicillof, Basualdo, Valle y otros más. Y tenés una parte del directorio, que son los provinciales, que garantizan a las provincias este federalismo en la recuperación de la empresa. Desde luego esto es muy formal. A partir de ahora es cuando se va a ver en la próxima reunión de accionistas y la próxima reunión del directorio lo que realmente importa, la miga de todo esto, que es la estrategia productiva y de explotación y exploración hidrocarburífera en la Argentina. Parece que eso es lo que falta a partir de ahora, ya con este nuevo directorio y el corrimiento definitivo de Repsol en la plana mayor de la empresa, es cuando se va a ver la parte linda de la película. Esto es una formalidad, pero había que cumplirla, pero sí tiene el peso importante de haber dado un perfil bien federal, bien académico, altamente calificado en la cuestión técnica de una empresa que, insisto, es la principal empresa del país y por suerte ha sido recuperada para el capital nacional. Muy bien, Resti, querido, muchísimas gracias, ha sido un placer. ¿Te quedás un rato más? Un ratito más. ¿Sí? ¿Pero te vas a sacar ese traje o no? No sé, vamos a ver. Ahí se va el señor Restivo en este momento, con su traje que parece, me hace acordar al, ¿se acuerdan del cowboy electrónico? Bueno, en este caso es Restivo, es el economista electrónico que se está yendo con su pijama de autitos que están corriéndole alrededor de su cuerpo. Mañana más. Dale, epa. Decime ojitos. Qué lindo esto. Dinos cómo va a estar el día de hoy, cómo va a terminar. A ver si la gente tiene que salir con anteojo de lana, si puede pasear en jaula y todas esas cosas. Está bueno lo del anteojo de lana. Me parece que hoy no se lo van a sacar para nada. 5.8 ahora la temperatura. Y hay sensación térmica. 4.8. Hace frío. La máxima para hoy, 13 grados. Lindo Aristimuño, ¿eh? ¿Qué va a hacer? El Aristimuño de todos los días, como una tostada. Uno agarra, le pone un poquito de aceite de oliva, un poquito de manteca y se lo come. O lo que quiera, dulce también. Que desde afuera es tan hermosa. A Lonesco le gustan las facturas. Este es el Aristimuño más folclórico. De todo el cielo de Mendoza. Seguí la ruta y caminé. Cantando a punto de caer. Me hice imagen de tu cruz. Cortando todo el viento sana. Lindo, ¿no? Está bueno. Esto pertenece al primer disco, en realidad, de Lisandro, que se llama 39 grados. Para poder seguir tu sueño. Qué groso, ¿eh? Porque además, ya a mí me pasa pocas veces eso de que hay discos o autores o cantantes o músicos, digamos, que uno no los termina de escuchar. O sea, siempre escucha algo nuevo cuando los está escuchando. Para los que les gusta el jazz, tengo algo para recomendarles en eso, que es un disco impresionante que sacó Keith Jarrett con el señor Charles Haydn, que se llama Jasmine. Es un disco de los que no se termina nunca, ¿viste? Sí, igual está gastando pólvora en chimango. ¿Por qué está diciendo eso? Porque acá la gente de Radio Nacional escucha Vena de la Mayora. No, dice jazz. No diga esas cosas. ¿Por qué haces ese gesto con la naricita? ¿Qué me lo digo? Tenemos otro compañero de tareas que es Adalberto Flores, a quien diariamente escuchan con un tango, una milonga, un vals. Pero el no tango. Diga eso, no sea prejuicioso. Y además esa naricita despectiva, me va a contestar, ¿sabe lo que es la mortadela o no? ¿Sabe qué es la mortadela? Sí, sé, es el alimento pintoresco que comen las personas. ¿Cómo pintoresco? No diga barbaridades, por favor. Pintoresco. ¿Pero qué va a ser pintoresco? ¿Come o no? ¿Qué cosa? ¿Mortadela? No. ¿Qué es esto? A ver, escuchá. Ah, Bobby McFerrin. Con Chico Corea, que anda por acá, Chico Corea. Está por Buenos Aires, va a estar tocando aquí en Buenos Aires, ¿eh? Señores, ¿es el momento o no? No, no, no, no es el momento. Y no, sí, porque quiere comerse un sándwich de mortadela este y le está pidiendo a la gente, mirá lo que mirá está que haciendo Magallanes. No hay ningún problema, lo que pasa es que no tengo espejo mortadela retrovisor. Con pistacho. ¡Qué rica! Esa es una novedad. Con pimienta con le gusta pistacho, a usted. No, con pistacho de mi época, ya en... Estamos todos muertos. Pistacho es la original, digamos. Claro. Señores, se quedan con las noticias. La por original. Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 6 grados una décima, la humedad 64%, cielo parcialmente nublado. En Santiago del Estero la temperatura es de 1 grado, la humedad 92%, cielo despejado con neblina. El exsecretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, declara por la tragedia ferroviaria de Once. Recibimos el informe de Hernán Mundo. En el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once, el exsecretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, presentó un escrito ante el juez federal Claudio Bonadío. El exfuncionario no respondió preguntas y hasta el momento permanece en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py. En tanto, los abogados de los cuatro detenidos, hablamos de Claudio Sirigliano, Carlos Ferrari, Daniel Rubio, Darío Tempone, todos ellos directivos de Trenes de Buenos Aires, pidieron la excarcelación de los apresados desde anoche. Recordemos que el juez Bonadío ordenó detenerlos por obstruir la investigación y por no entregar documentación requerida para establecer lo sucedido en la tragedia del 22 de febrero. Mientras tanto, se mantiene la vigilia de familiares de las 51 víctimas de la tragedia de Once en las explanadas de los tribunales de Comodoro Py. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Daniel Reposo expone en el Senado. A partir de las 10 de la mañana y en audiencia pública en el Senado de la Nación, el Procurador General propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, Daniel Reposo, expondrá sobre sus antecedentes ante los senadores. Falta todavía de cara a que este proyecto llegue al recinto definir el voto de algunos senadores, entre ellos Samuel Cabanchic, que acaba de ingresar al Congreso y señaló que lo más importante para tener en cuenta a la hora de definir su voto será la expresión de Daniel Reposo sobre cómo funcionará en su rol de Procurador General. A mí me gustaría escuchar de parte de él cuáles serían, cuál es su concepción de cómo debe desempeñarse el Procurador General de la Nación, ¿no? ¿Cómo concibe la relación de esta suerte de extra poder que es la estructura de la Fiscalía y de la Defensa, tal como la Constitución ha sancionado en el 94, en relación con los tres poderes del Estado? De esta manera habrá que esperar a que termine la reunión de comisión que se llevará a cabo en el Salón Azul del Senado de la Nación para saber si basta con los dichos de Reposo para definir los votos de los senadores que todavía están indecisos respecto del apoyo de la propuesta del oficialismo. En Buenos Aires, Agustín Alvarez Rey, Radio Nacional, la Radio Pública. Tránsito. Quedó habilitada la avenida Henry Ford en Pacheco tras el incendio de la fábrica Ford y está totalmente controlado el incendio y el tránsito. Se está disipando la neblina en las principales rutas de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el sol calentó la atmósfera y se disipó la niebla y los bancos de neblina. La ruta 6 continúa con tránsito asistido en el kilómetro 37 tras el choque de dos camiones cerca de Luján. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Santiago del Estero la temperatura es de 1 grado, humedad 92%, cielo despejado con neblina. En Buenos Aires la marca actual 6 grados una décima, la humedad 94%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. estuvo también este tipo por acá, el señor Bobby McFerrin. Estuvo este año en el Gran Res presentándose. Este año o el año pasado, yo ya no sé dónde estoy. ¿Cómo te llamás vos? Silvia Marucho. Ah, sí. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? No. Estaba como perdida. A veces pasa. Estás peor que yo, digamos. Está casi en las mismas condiciones. Bueno, vamos compitiendo. Pero vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¿Aló? Se clavó. Bueno, voy acá con Silvia, alguno que haya entrado por Facebook. Vos sabés que Greta escribió y me pregunta si ya se manifestó la UTBA repudiando la agresión a los periodistas de la televisión pública del día viernes. Sí, Greta, la UTBA publicó un comunicado, repudio de la UTBA, es ese título, la agresión sufrida por el equipo periodístico de 6, 7 y 8, dice que repudia la agresión sufrida por segunda vez en el término de 10 días. Pone bien el nombre del camarógrafo Sergio Loguso, porque en el de ADEPA está mal, Ni siquiera se preocuparon por saber cómo se llaman los compañeros. Luca Martínez, Sergio Loguso y el productor Ezequiel Schneider. Dice que fueron golpeados e injuriados, no es tibio en este sentido. Dice que se solidariza con el equipo periodístico y exhorta a los responsables que brinden garantías. Además, recuerdan que hay una denuncia en la comisaría 17 después de que dos oficiales de la federal los acompañaran hasta la dependencia policial. Así que lo que esperamos todos y exigimos es justicia, es que se sepa quiénes fueron los responsables de esta agresión y que sean condenados. Anda la compu ahí. A ver, alú. Buen día, Galende y equipo. Habla Mirta de Saavedra. Bueno, me encantó escuchar que en Florencio Varela están entregando garrafas a precios populares, pero Brienza, ¿no le parece que hay que cambiarle el nombre a esa localidad, Florencio Varela, que quiso entregar el litoral a Inglaterra? ¿Qué le parece ponerle Lucio Mancilla? Gracias, buen día. Me parece perfecto. Lucio Mancilla no solamente fue el héroe de la Vuelta de Obligado, sino que también fue uno de los gobernadores de Entre Ríos que además hizo la primera constitución provincial. Así que me parece perfecto. Igual están viendo la posibilidad de cambiarle nombre a Florencio Varela por Felipe Varela, porque como queda dentro de la cultura de esos barrios el ser Varela, cambiárselo directamente así de un día para el otro cambia o trastorna la cuestión más cultural de identidad. Sí, entonces dice, si le cambiamos Florencio por Felipe, Florencio Varela fue un hombre nefasto. Florencio Varela fue un hombre nefasto que entre otros estuvo involucrado en el asesinato de Dorrego, el primer golpe de Estado y magnicidio en la Argentina. Así que no es para tomárselo a joda Magallanes, que lo veo brillando los ojitos. Sí, con esta manía de reescribir la historia permanente. ¿Por qué no ponen a Adriana Varela? Una cuestión de género. ¿Dónde vivís? En el partido de Adriana Varela, vivo. Y se deja dicho la... ¿Aló? Muy buen día, Luciano Galende y equipo de la radio pública. Les habla Joaquín desde Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Pregunta para Restivo. Esta decisión estratégica tan importante, tan vital para nuestro país, me refiero a la nacionalización de YPF. ¿Es inviable para los ferrocarriles? ¿Es inviable pensar una medida de este tipo para nuestros ferrocarriles, renacionalizarlos? Gracias, Restivo, por contestar. No está Restivo, se fue a comprar un pijama porque acá a la vuelta hay una casa de pijamas enorme. Ahí está, tenemos audio, mira vos, hay audio de la esquina. Estamos con audio de la esquina, está el señor Néstor Restivo en este momento comprándose un grupo de pijamas. Y está entrando... está entrando al estudio mayor de Radio Nacional el señor Néstor Restivo, que se sienta a la mesa y responde. No, fui a buscar un gorrito que me haga juego con el pijama, hace mucho frío afuera. Claro, pero no encontré. Mientras fui a lavar una saladita que haga la vuelta. Y no. Mientras estos sonidos sean de su pijama y no de su cabeza, yo me voy a quedar bien tranquilo. Algunos de los mensajes, ahora te vamos a repetir el mensaje, pero vamos a leer alguno por Facebook, estimado Ojito. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso, Lidia es de Palermo, pero habla de Sierra de los Padres, porque ahí tiene familiares en Sierra de los Padres y cuenta que no les llega la conexión de gas y en esta época del año están gastando mucho dinero en leñas. Resti, te vamos a repetir el mensaje a ver si puedes responder. ¿Cómo no? Muy buen día, Luciano Galende y equipo de la radio pública. Les habla Joaquín desde Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Pregunta para Restivo. esta decisión estratégica tan importante, tan vital para nuestro país, me refiero a la nacionalización de YPF, ¿es inviable para los ferrocarriles? ¿Es inviable pensar una medida de este tipo para nuestros ferrocarriles, renacionalizarlos? Gracias, Restivo, por contestar. Inviable no es. En el 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner dijo que su sueño era nacionalizar los ferrocarriles, ¿no? Los ferrocarriles hoy se llevan más de 4 millones de pesos por día en subsidios. O sea que el dinero en el presupuesto público, yo no soy un especialista en el tema, pero no es que no hay dinero como para tener una empresa semejante, pero no es fácil, es un tema. No hay estructura, me parece, Resti, claro, o sea, porque lo que hacen es, por ejemplo, en el caso del Sarmiento, se le quita la concesión y se les pasa a Lugofe, que Lugofe son las otras empresas que lo que tienen es la capacidad de gerenciar este medio de transporte, porque tienen la estructura y demás. Yo encuentro ese problema en general en el Estado, en muchas instancias del Estado, o sea, hay una situación, pasó lo mismo con YPF también, yo creo que por eso se tardó un tiempo más en tomar una decisión. Hay posibilidades de generar intervenciones del Estado en determinados rubros de la vida económica y social argentina, pero no hay con qué todavía. Entonces, después de muchos años de destrucción sistemática del Estado, no es que aparecen de pronto funcionarios capaces, como si uno hubiera, qué sé yo, tirado maíz en la tierra. ¿Se entiende? Y hay un datito más. Está bueno el paralelismo, pues son dos empresas, YPF y Ferrocarriles Argentinos, que no eran solo una empresa, eran lazos sociales, claro, construcción de ciudadanía, y se destruyó todo eso. Un país que requiere esa capacidad de reconstrucción, la verdad que necesita crédito. Argentina no tiene crédito. En buena hora el crédito especulativo, el crédito financiero, pero hay otras cajas, la Corporación Andina de Fomento, el BID, eventualmente gobiernos extranjeros, que podría trabajarse en un crédito a muy largo plazo y ahí empezar a ver, claro, porque si no la plata no alcanza para todo. No, solamente reforzar esta idea de que faltan cuadros técnicos y cuadros políticos, y que tiene que ver con el vaciamiento también del Movimiento Nacional y Popular, que no ha generado esos cuadros en los últimos 40 años y que fundamentalmente está vinculado con el trastorno ideológico, político, intelectual que ha tenido incluso el propio peronismo en la década de los 90, donde los cuadros eran más... La educación de los cuadros estaba más preocupada por el gerenciamiento del Estado como una cuestión meramente privada o como un pequeño aparato, más que con la idea del Estado transformador, el Estado interventor y el Estado keynesiano o neo-keynesiano, ¿no? Esa falta de formación de cuadros pone en debilidad también la propia articulación del Estado. Hay un mensaje en el Facebook de Esther Soledad Quintana que dice: me enteré que en el sur destituyeron al intendente por mal desempeño. ¿Qué pasa que Macri sigue tan campante haciendo estragos? Bueno, la destitución tiene quién, que perdón? Ver... ¿De quién? En Pinamar. En Pinamar, ¿no? La destitución de la que sabemos nosotros, por lo menos, es la de Roberto Porretti, que finalmente fue destituido después de que se lo denunciara por un pedido de coimas, una cobra de coimas, y una cámara oculta lo grabó en su momento para el boliche Q, el Alma. En cuanto a Mauricio Macri, se hizo un intento en agosto de 2010 de juntar firmas. La llevó a cabo Roberto Boico, un constitucionalista. Había que juntar 500.000 firmas y finalmente no se llegó a juntar. Ese también es un dato de la realidad. Compañero Valende, no te conozco, es la primera vez que estamos en el programa, les escucho todos los días desde que arrancaron, aunque lo extrañé a la red al principio. Te quiero agradecer por Lisandro Isimuño, por haberme lo hecho redescubrir, por haberlo vuelto a escuchar. Bueno, y a otra amiga, Carolina, que también me regaló un CD medio, bueno, ahí, otro regalo para el alma. Bueno, está buenísimo el programa, sigamos para adelante, chicos, ahora más que nunca, mañana más. Todo, chao. Se quedó ahí como... ¿Cómo habla, no? No sea tan hostil con la gente que nos escucha, no. Magallanes. ¿Puedo escuchar a Manolo Galván? ¿No lo escuchó? Lindo, canta lindo. Prefiero escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando por el Facebook. Mirá lo que dice José Luis. El programa es buenísimo. Sin Damián, queda en bueno. Mirá qué lindo elogio, ¿eh? Hay cosas que van pasando. Mirá lo que hace con la voz. Y también agreguemos en cuanto a suspensiones la del intendente Altieri, que es la más reciente, que lo decidió el Consejo. Este fue por otro caso, irregularidades en la entrega de viviendas sociales. Ah, ok, perfecto. En Pinamar se suman las destituciones. Por lo cual le habían pegado al mobilero de CQC. Exactamente. Que fue a hacer una nota allá. Parece que no anda muy clarito ahí la cosa, ¿no? ¿Alguno que haya entrado por Facebook? Este lo cuenta Graciela Aberbach. Quiere comentar que falleció por mala praxis en un hospital de Malvinas, Argentina. Es una nena de 7 años, hija de una estudiante de trabajo social de la Universidad de Luján, en la sede de San Miguel. Hoy se realiza una nueva marcha pidiendo justicia por este caso y otros que no toman estado público. Y agradece, bueno, que hagamos la difusión de este caso. Información, información verdadera. Mañana más. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. ¿Ay? Sí, 10 horas 18 minutos en este momento. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está allí en Comodoro Pi. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Adelante. Luciano, las novedades a esta hora de la mañana. Hay que decir que Juan Pablo Schiavi, el secretario de Transporte de la Nación, se retiró hace instantes de los tribunales de Comodoro Pi para enojo de los familiares de las víctimas de la tragedia de 11. Se retiró por una puerta trasera sin tomar contacto con ellos. Lo aguardaban aquí en las escalinatas del Comodoro Pi 2002. Hasta el momento la escasísima información que hay al respecto indica que Schiavi presentó un escrito que no respondió preguntas y a esta hora de la mañana hay que decir que se espera el traslado de los detenidos, de los 4 detenidos en la noche de ayer. Hablamos de Claudio Sirigliano y también de los otros 3 directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires para que estén frente al juez Bonadío. No está la hora establecida, pero de acuerdo a la información que maneja la policía que está aquí presente en el ingreso a Comodoro Pi, se produciría el traslado en algunos minutos nada más. Paolo Menghini Rey, el papá de Lucas, una de las 51 víctimas de la tragedia de 11, sobre la actitud de Schiavi, esto decía. La impresión de todos los familiares es la misma. Nosotros estábamos en las escalinatas con la misma conducta que hemos tenido desde el primer día. Nosotros no hemos agredido, no hemos insultado, no hemos dicho ninguna de las barbaridades que ellos han dicho. Lo único que queríamos era saber si nos podía mirar a la cara. Y los hechos a este momento hablan por nosotros, ¿no? Nosotros, sin ningún tipo de ningún otro interés de poder mirar a la cara a uno de los que la justicia indica como uno de los potenciales responsables de la tragedia, queríamos mirarlo a la cara y a ver si él nos podía sostener la mirada. Claramente no sucedió. Nosotros le podemos mantener la mirada a todo el mundo, mantener la charla con todo el mundo, hablar con todo el mundo, siempre en nuestra búsqueda de justicia y manteniendo los valores que hemos tenido desde el primer día. Claramente ellos no lo tienen. La palabra de Lucas, de Paolo Menghini Rey, mejor dicho, el papá de Lucas, justamente una de las víctimas de la tragedia de 11. Reiteramos entonces, Juan Pablo Schiavi ya no está en los tribunales de Comodoro Pi. Muy bien, Hernán, muchas gracias por tu información, mijo. Muy bien, hasta luego. Mañana más. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 10 de la mañana. 19 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Más, mañana más. Me encanta. Se enredó. Se enredó. Estimado Brienza. Anduvo, no salió a carretear. No salió a carretear. Ahí se va. Ahí está. ¿Quién se va para arriba? Se va el tipo. gusta. Y más siguiendo de cerca el tango 01 en este momento, casi oliéndole el pelo a la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la señora Hernán Briesa, que se fue a la provincia de Catamarca. ¿Cuánto vuelo, che? No voy en tren, voy en avión. Bueno, cuente, ¿de qué vino la cosa? Porque la verdad es que fue un acto, yo lo leía hoy a la mañana en el diario y dije, qué raro esta cosa, y mira, qué raro verlo a Briesa ahí. ¿Atrás de la presidenta? Así, cogoteando para que me viera mi vieja. Y mi papá y mi mamá. nos invitaron a un par de miembros del Instituto de Revisionismo Histórico Iberoamericano, Manuel Dorrego, a participar del acto en el cual se iba a convertir en general, o ascender a general, mejor dicho, a Felipe Varela, el caudillo catamarqueño riojano, mendocino quizás. Digo porque esa fue su zona de influencia, esa zona, claro, la zona de Cuyo, y obviamente después de una decisión de quienes íbamos dentro del instituto, bueno, fue la vicepresidenta, que es Araceli Bellota, Alberto Letieri y yo, bueno, hasta ahí el porqué estaba en Catamarca, digo, no es que una cuestión personal o individual, sino que una cuestión del colectivo de historiadores que estamos trabajando en el Instituto Dorrego. A partir de allí, la verdad que es muy interesante participar de un acto desde el estrado, porque vos ves realmente el cariño de la gente, el saludo de la gente, los ojos, las miradas de quienes participan de los actos cuando aparece la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahí hay una relación que va a haber que, por lo menos, estudiar, va a haber que analizar qué significa esa, no quiero utilizar la palabra devoción, porque es una palabra que puede ser muy mal utilizada por los sectores ajenos al movimiento peronista, pero sí hay algo de admiración en esos ojos, hay algo de querer abrazarse, de querer tocarla, de querer tener una foto con ella, de tener ese contacto directo con la presidenta de la nación. Es interesante ver cómo la gente se agolpa detrás de las rejas para tratar de saludarla, para tener un contacto. Eso es realmente muy importante. Y además, bueno, las banderas, las organizaciones políticas, las agrupaciones que fueron de toda Catamarca y de La Rioja y de Tucumán, incluso. Y desde el punto de vista histórico, ¿qué significó esta cosa con Varela? Para mí es... Felipe Varela es uno de los caudillos más olvidados, fue el último de los caudillos federales, fue el que se logró oponer a, en realidad, si es el último o no, hay una discusión por Ricardo López Jordán, el entrerriano, ¿no? Porque su levantamiento es en 1870. Pero el más importante fue el levantamiento de Felipe Varela, porque tuvo un contenido americanista. Él dice, patriotas americanos, dice su levantamiento, y se produce en 1866 contra la guerra de Paraguay, y llama a contener la guerra que Buenos Aires, con Mitre a la cabeza y el Ejército Nacional, le declara al Paraguay. Recordemos que en aquellos años, 1866, la guerra de Paraguay es hija también de la pacificación nacional. La pacificación nacional, vos sabés cómo la hacen, cómo la hace el liberalismo conservador. Saca al ejército a la calle y empieza a reprimir a quien no esté de acuerdo con esa pacificación. Eso hizo la Guardia Nacional, entre comillas, mitrista, con sus coroneles orientales, entre los cuales estaba Paunero, Arredondo, Sandes y otros, que se dedicaban a degollar caudillos federales y soldados federales. La batalla de Cañada de Gómez, que fue ganada por los coroneles de Mitre, en una tarde degollaron a 400 personas. Digo, para que tengamos cuenta de lo que significa también esas políticas del proceso de organización nacional que de alguna manera inspiró en el 76 el nombre de proceso de reorganización nacional. Si uno piensa esa represión hacia las provincias, si uno piensa que Chacho Peñalosa fue asesinado en 1862, no me acuerdo si es 62 o 63, por la intervención sarmientina en Cuyo, y si uno piensa que Felipe Varela era el segundo hombre de el Chacho Peñalosa allí en su ejército que peleó contra Rosas, que estuvo a favor de la Confederación Argentina liderada por Urquiza y que después vio en Urquiza un traidor, ¿no? Felipe Varela, cuando se dio cuenta de la traición de Urquiza, porque ustedes piensen geográficamente en la Argentina y van a ver que lo que hay es el levantamiento de Felipe Varela en 1866 y un pedido de acuerdo con Urquiza, que está en Entre Ríos. Entonces, si uno traza una línea imaginaria entre Catamarca y Entre Ríos, uno se da cuenta que esa era la gran posibilidad de frenar al ejército porteño que quería ascender al Paraguay. Obviamente, Urquiza defeccionó en la idea de hacer la guerra o de contener la guerra al Paraguay, se dedicó a hacer grandes negocios, a venderles caballadas al ejército mitrista y al ejército brasileño, y Felipe Varela quedó muy solo allí en el norte. Su proclama es una proclama muy muy interesante, digo, porque la convocatoria no es una convocatoria al federalismo argentino solamente, sino al federalismo americano, y plantea la lucha de la no agresión entre países hermanos como son los americanos. Él venía de Chile, porque había estado exiliado en Chile después de la derrota del Chacho Peñalosa, vuelve al territorio catamarqueño, combate contra los santiagueños, combate contra los salteños que estaban a favor del gobierno mitrista, y termina siendo derrotado allí en Pozo de Vargas. Hay una famosa zamba que recuerda esa jornada. Las dos zambas más conocidas, que son la Felipe Varela y la Pozo de Vargas, son zambas, es música anti-varelista. Vamos a escuchar ahora justamente una de las versiones, que son Los Fronterizos. Esta es la versión de Los Fronterizos. De Tahuil es una pequeña región de Tucumán que muchos confunden con los valles de Tafí, pero es Tahuil. Es interesante por qué se canta esta samba. Esta samba se empieza a cantar en los 60, y es una samba que es antivarelista, pero muchos músicos y muchos cantantes han decidido interpretarla porque era la forma de hacerlo aparecer a Varela en el cancionero popular. Y además, cuando habla de los montoneros, es la forma de hacer visible un movimiento popular que había sido borrado por la historia argentina. En aquel momento la historia oficial era mitrista, la historia oficial tenía la posibilidad de hacer desaparecer o aparecer en la historia a quienes no les gustaba. Y la presidenta de la Nación habló justamente ayer del gran caudillo desaparecido, Felipe Varela, y por eso me parece que es muy importante el discurso que dio la presidenta, el decreto de ascensión a general de Felipe Varela, porque lo que producía era una restauración histórica, pero al mismo tiempo una continuidad histórica, ¿no? Escuchamos a la presidenta, ¿te parece? Que es más importante. Quiero hablar de la dignidad de los pueblos, y porque quiero hablar de esas cosas, es que hoy vine a entregarles el decreto que ordena general de la Nación al coronel Felipe Varela. Hace hoy, ese Felipe Varela, que como tantos otros patriotas, fue desaparecido, escondido y muchas veces calumniado por la historiografía oficial y hasta por la música también. Hay una zamba por ahí que dice: Felipe viene matando y se va como si hubiera sido un asesino o un vándalo, cuando en realidad en la historiografía oficial se escondieron los verdaderos crímenes que se cometieron en el interior del país, masacrando a los caudillos federales. Y un solo momento quiero destacar del pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner, que es, en un momento determinado dijo, y esto quiero decirlo para aquellos que tienen mucho conocimiento y poco sentimiento. Y me pareció que había allí un gran aporte de la mirada intelectual de, a ver cómo lo digo, para que no se me enojen las chicas, de las mujeres. Porque el hombre tiende a una racionalidad fría. Y dijo, ella dijo, hay que poner el corazón para pensar. Y a mí me parece que es un aporte muy interesante la lógica de que se puede pensar también con la identidad, que se puede pensar con el corazón, y que el corazón es el, quizás el centro de esa identidad nacional, ¿no? Y eso me pareció que era muy acertado. Galopa en el horizonte, tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela observa los cielos. Impresionante, Berenza, ¿eh? Muchísimas gracias por esta, por este relato y también por el lugar que estás ocupando. Estoy entendiendo también esa parte de la presidenta respecto del corazón y el pensamiento, y estaba pensando también en relación a lo que decía Néstor. Hay veces que uno no, se, es común, digamos, pero que tiene responsabilidades importantes frente a determinadas situaciones. La palabra de Kirchner ahí era: somos personas comunes con responsabilidades importantes, y me parece que eso está siendo algún eje en la política hoy, y es de alguna manera lo que estás contando de lo que pasó ayer en la provincia de Catamarca. Muchas gracias, señor Brienza. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 7 décimas, la humedad 94%, cielo parcialmente nublado. La nueva YPF puede ser un eje central en la política del gobierno. Lo dijo el economista Héctor Valle, integrante del directorio de la petrolera, al manifestar su satisfacción por su designación. Muy orgulloso de esta responsabilidad que nos han dado. La nueva YPF puede ser un eje central en la política de mediano y largo plazo del gobierno. Puede cambiar el eje del debate, que terminemos de discutir si el dólar a 5.10 o a 6.50 o a 6, y empecemos a discutir el autoabastecimiento petrolero, el desarrollo de industrias derivadas, la exportación de tecnología, la búsqueda de recursos para explotar los grandes yacimientos de Neuquén y Mendoza, las cosas importantes, ¿no? Y el impacto que va a tener eso sobre la sociedad. Mauricio Macri lanzó el plan de prevención del frío. Frente a las bajas temperaturas, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, lanzó un plan de asistencia para personas en situación de calle. Sobre la cantidad de gente que se encuentra en esa situación, Macri decía: es un número que hayamos verificado que aumentó, se mantiene estable y tendría alguna tendencia a disminuir en la última medición que hicimos. Pero igual en estos momentos, con esta hora de frío, importa si aumentó o no, de manera que aquellos que están en la calle encuentren la mano desde el VAP al llegar a estos paradores donde realmente van a poder recibir una atención muy digna. En noviembre, que es el último censo hecho, son 876 personas. Hemos tenido época que al principio que eran más de 1.500 personas. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Continúan las indagatorias por la tragedia ferroviaria de Once. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Reiteramos, el ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, se retiró por una puerta trasera de los tribunales de Comodoro Py. De esta manera no tomó contacto con los familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Recordemos que presentó un escrito y que no respondió preguntas en la indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadío. Y la información de último momento indica, lo hemos observado hace instantes, el ingreso aquí a los tribunales de Comodoro Py de los 4 detenidos que llegaron a bordo de 2 autos polarizados. Estamos hablando de los directivos de Trenes de Buenos Aires apresados desde la noche de ayer: Carlo Michele Ferrari, presidente de Trenes de Buenos Aires; Daniel Rubio, ex gerente de Administración y Finanzas; Darío Tempone, gerente de operaciones, y obviamente el protagonista central en lo que tiene que ver con la responsabilidad de Trenes de Buenos Aires en la tragedia del 22 de febrero. Hablamos de Claudio Sirigliano. La visible emoción, por cierto, de los familiares, la tragedia de Once, que con respeto, pero obviamente pidieron alguna explicación aquí al ver a Claudio Sirigliano. Primera vez que lo ven cara a cara, por lo menos a unos metros, con personal policial que trabajaba en el lugar con el operativo de seguridad. Y reiteramos, estos detenidos ya están en el interior de los tribunales de Comodoro Py, seguramente estarán frente al juez Bonadío en algunos minutos nada más. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 7 décimos, humedad 94%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. mañana más. Sí, acá estoy, 10 horas, pero un pedazo de Cremona. 10 horas 36 minutos. Hay veces que pasa. Señor Néstor Restivo. Lucho, ayer se presentaron los datos de la AFIP del mes de mayo. Ricardo Echegaray dio los números y obviamente también se habló del tema del dólar, ¿no? ¿Los dio saltando en una pata o no? Porque estaba contento, me parece, con los números de recaudación. Sí, ¿no? A ver, empecemos por ahí. Los números fueron, en términos absolutos, récords. Más de 61 mil millones de pesos. Sí. Pero si uno mira respecto de mayo del año pasado, generalmente se comparan interanualmente, el crecimiento fue del 20%. No está mal, no. Pero los meses anteriores venía creciendo 28, 25, 24, o sea que se está como amesetando. Okay. Pero en términos absolutos fue un récord. Entonces él lo que defendía frente a las preguntas, decir, bueno, se está achicando, dice, no, el número está bueno, pero es cierto que está en términos de crecimiento respecto del año pasado amesetándose. Algunas cosas están mejor y otras no tanto. Empecemos por lo bueno. Por ejemplo, el impuesto que más subió en el mes de mayo fue seguridad social. 32% fue el incremento de aumento. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay más gente en blanco. O sea, que hay más gente que aporta. Eso es bueno. Generalmente el impuesto que más crecía era el IVA y ganancias. Esta vez fue seguridad social. Y eso habla de una economía más blanqueada. El impuesto al cheque también, muchos tributaristas lo ven como un impuesto distorsivo, quizás lo sea, pero la cuestión es que también subió mucho y eso habla también de que más gente se maneja en la economía formal. En el sistema bancario, digamos. El sistema bancario, eso es bueno para la AFIP. Ganancias, mal. Ganancias creció solo el 6%. Algunos especialistas en impuestos lo atribuyen a que este freno de las importaciones de la Secretaría de Comercio está haciendo que las empresas puedan invertir menos, puedan ganar menos, que haya menos actividad empresaria concretamente. Entonces las ganancias esta vez crecieron un poquito menos. Habrá que ver, pero digamos, Argentina tiene un tema con el superávit fiscal este año. Recordemos que es necesario y que se está achicando. Pero por ahora la recaudación está bien, aunque digamos, menos que el año pasado, porque también la actividad económica está creciendo menos que el año pasado. Dicho esto, bueno, obviamente varios periodistas le preguntaron por el dólar. Sí, eso es muy una de las, me imagino que debe haber sido como una de las monedas importantes en la mesa, ¿no? Sí, ayer fue el primer día donde se esperaba que iban a hacer las casas de cambio, etcétera. En realidad hubo pocas operaciones, porque después de esta conversación que tuvo el Guillermo Moreno con las agencias de cambio, tratando de inducir a que baje el dólar paralelo, es difícil. ¿Por qué? Porque las personas que especulan con esto no querían comprar a 6 pesos. Dicen, no, si va a bajar no te voy a pagar 6 pesos. Y el que quería vender no quería vender a 5.10, porque quería vender a más. O sea, prácticamente ayer no hubo operaciones. No se movió la cosa. Y hoy, no sé, porque recién está abriendo el mercado. Pero ayer también lo que dijo la AFIP es que de alguna manera se va a empezar a aflojar el control. No el control, sino que va a haber un poco más de flexibilidad y más de claridad, esperemos que sea así, porque hasta ahora no lo ha sido, para aquellos que sí están en blanco y quieren, digamos, empezar a operar en el mercado cambiario. Pues teóricamente la resolución dice que tenés un 25% de Exacto. tu ingreso anual, lo podés atesorar, digamos, lo podés destinar a la compra de dólares, si así querés, es. Para gastártelo o para guardártelo, no importa, pero no da en eso. La apuesta del gobierno es eso. Por un lado me parece que habría que unificar un poco si es la AFIP, si es el Banco Central, si es Guillermo Moreno. La verdad que eso se mete Aníbal Fernández también, me parece que eso no contribuye a aclarar. Pero si la AFIP por un lado afloja esos, no afloja los controles, uno está de acuerdo con los controles anti evasión, pero sí flexibiliza y pone claridad en cuánto es lo que la gente quiere comprar, por un lado, y si hay más dólares a disposición, me parece que esto va a terminar. El ministro del Interior dijo que no había que hablar del dólar ilegal. Tiene razón, porque es una ilegalidad, pero es un dato de la realidad. Quizás se acomoda en 5.50, es lo que dicen las casas de cambio, ni 6 ni 5. Te cuento una cosita más para cerrar, Lucho. Este tema del dólar ha provocado, ayer hubo un informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, una fuerte caída en las operaciones inmobiliarias, 25% interanual, que es un dato importante, es una caída. Sí. Pero tiene que ver con esto, con la dificultad de tener un precio más o menos real y una referencia clara en un momento de incertidumbre. ¿Me prometés que vamos a hablar del mercado inmobiliario el día jueves, por ejemplo, que vamos a hablar del tema? Prométemelo. Sí, hablemos del mercado inmobiliario el jueves. Gracias. Y, te lo prometo, tenés que decir. Te lo prometo. Y si bien cayó en ese sector, fíjate que en autos subió el 11% en un solo mes, porque como eso es en pesos, que es como deberían ser también las viviendas, mejoró. Yo tengo una idea con el aumento de los autos, porque es muy raro que a esta altura y en una caída se haya producido una venta de autos que en general además responden a autos de alta gama, no son autos baratos, digamos, no son autos de, no son de 50 mil pesos, no son autos de alta gama. Es gente que tenía dólares. que frente a esta escena salió a vender esos dólares, se hizo de pesos y compró en pesos autos de alta gama. Entonces, a lo mejor eso medido en dólares te daba un auto mucho más barato. Quiero decir, a lo mejor un auto de alta gama costaba 40 mil dólares. Si vos lo pasabas a peso y vas con los pesos de derecho a la concesionaria, a lo mejor con 30 mil dólares lo comprabas. Pues, eso es lo que yo tengo la idea, porque se produjo un movimiento importante. Sí, sí, y aparte es bien contradictorio. Baja la venta de propiedades y sube la venta. Es rarísimo. Gracias, Restivo. Ha sido un placer. Te prometo lo de jueves. Me interesa eso para el día jueves. Ahí se va el señor Ernesto Restivo en este momento con su pijama loco, lleno de autitos, dando vuelta por todo el cuerpo. Mañana más. Ahí está el señor Santiago Lucía, que está aparcando su bicicleta en este momento. Ahí no, Santiago, no está bien. Ahí está, ahí sí me parece ahí que va está mejor. Bien. Ahí va mejor. Ahí va mejor. Y el casco, nene. Otra vez. Pero tenés razón, Cintia, ¿eh? El reclamo. Y el casco, nene. No soy necio. Sé que hay que usar casco cuando uno anda en bicicleta, también cuando anda ¿lo trajiste? En moto, lógicamente. Yo estoy sin casco, pero estoy tratando de conseguir algunos auspiciantes para mis paseos en bicicleta por la ciudad de Buenos Aires. Como todo tiene publicidad, tiene el colectivo, sí, tiene los taxis y todo, yo quiero ver si puedo. Tiene un auspicio, tiene un auspicio. Tiene un auspicio, sí. Puedo ir con un megáfono gritando el loco Dorrego, qué sé yo, sí, algo. Ah, lo quiere algo. Abrienza, quiere cosa con unos mango Abrienza, qué sé yo. ¿Cómo se van acomodando? Mi amigos. El señor es mi amigo, les quiero decir. Bueno. No tanto así, otra que no quiero nombrar. Sí, no, lo sabemos. Y otros podemos decir. Bueno, hay noticias deportivas importantes con los embajadores del deporte de nuestro país en el nivel más alto, en el plano mundial. Anoche tuvo una noche fantástica Emanuel Ginóbili. En esto de representar al país en distintas competencias en el mundo y en el máximo nivel, creo que no hay nadie como Manu Ginóbili. Cuando digo no hay nadie, también lo incluyo a Lionel Messi. Y hay una diferencia sensible que juega a favor de Ginóbili. Que Manu fue al país, a la cuna, a donde se juega al básquetbol históricamente mejor que en ningún otro lado del mundo, viniendo él de un país que, si bien tiene una cultura importante con el básquetbol, sí, no es el deporte que motoriza a la mayoría de los pibes. Él se hizo grande en un país donde se juega al básquetbol desde siempre, desde niños, en las escuelas, en las universidades, viniendo de un lugar que no es tan así, más allá de que en Bahía, claro, en Bahía hay Blanca, una onda particular. Exactamente, igual hay una onda particular. Más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque agarrarla con la mano es más fácil, en cambio jugar con los pies es más difícil. Bueno, lo cierto es que ayer Manu Ginóbili hizo 34 puntos, una actuación individual destacadísima. No le alcanzó a su equipo San Antonio Spurs, que perdió la final de la conferencia oeste frente a Oklahoma. La serie la está ganando ese equipo 3-2 sobre el que conduce como líder dentro de la cancha Manu Ginóbili. El otro argentino que también está en el plano más alto del deporte mundial, en su especialidad, que es el tenis, es Juan Martín del Potro, que en 15 minutos estará jugando ante Roger Federer, con un historial ampliamente favorable a Rogelio. Le ganó 11 de 13 partidos a Del Potro. Este año se cruzaron 4 veces, todas fueron victorias del tenista suizo. Bueno, pero también para Del Potro es más difícil también. Por ejemplo, el aro de básquet es más grande que la pelota. Por lo tanto, meter una pelota dentro de un aro más grande es relativamente fácil. No, y además se juega con dos manos. Del Potro juega con dos manos. Juega con una sola, con un artefacto que es inmanejable, una pelotita que es más rápida, es más complicado. El básquet es fácil. Digo, vos tenés que meter una pelota en un aro más grande. Lo complicado es meter la pelota en un aro más chico. Bueno, pero lo concreto es que ahora vamos a hablar de handball, ya hicimos de básquetbol, hicimos de tenis, y ahora una referencia para este deporte, que por primera vez va a estar participando en un juego olímpico con representación argentina. Nunca había sucedido en la historia, entre todas las cuestiones que van apareciendo de cara a Londres, que faltan 55 días para que comience la competencia, está lógicamente la participación del handball, con un momento muy emotivo que se vivió en Guadalajara 2011, creo que lo más alto en cuanto a las emociones que entregaron los últimos Juegos Panamericanos, esa final que la Argentina le ganó 26-23 a Brasil. Ahora comienza un torneo en nuestro país que es muy importante en cuanto a la preparación que va a tener el equipo. Se va a jugar en Almirante Brown, donde estuvieron jugando también también los chicos del vóley la semana pasada, la Argentina, con la posibilidad en este torneo de conseguir un lugar en el Mundial de España. Pues es que a mí me llamó siempre la atención una cosa con el handball, que es es un deporte que se dan los primarios, en los colegios secundarios, digamos, normalmente, por lo menos en mi época se usaba, y después es como que la gente no sigue, los pibes no siguen jugando al handball, ¿no? O sea, rápidamente queda descartado. Me llamó siempre la atención esa movida, porque uno imaginaba que un deporte que está instalado en la infancia podía tener algún tipo de continuidad. Eso es una de las posibilidades. Pero lo que pasa es que el handball es medio un deporte de mujeres, porque se juega con la mano. Los varones jugamos la pelota con los pies, no con la mano. Esa cosa de andar agarrando con la mano es medio raro. Está bien, es una de las explicaciones. Eduardo Gallardo es el director técnico del seleccionado argentino de handball, y lo que viene para la selección, más allá del torneo del Almirante Brown que comienza el 18 de junio, son los Juegos Olímpicos, y sobre eso habla el técnico argentino. No es ir a vivenciar un juego olímpico y lo queremos ir a competir, pero lo queremos ir a competir en base a lo que hicimos en el Mundial de Suecia. Nosotros en el Mundial de Suecia jugamos de igual a igual con los europeos de primer nivel, le hemos ganado algunos, con otros hemos perdido muy, muy cerquita. Entonces eso nos abrió un poquito la expectativa de que estamos en buen camino como para hacer un juego olímpico excelente. El primer objetivo que nos planteamos como cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, que en definitiva todos hacemos el deporte, ¿no? Y el objetivo hoy es pasar de ronda y meternos entre los ocho, y una vez, si tenemos la posibilidad de hacerlo, es fijarnos un nuevo objetivo dentro del Juego Olímpico. Pero hoy ya pasar de ronda para nosotros sería excelente. Ahí estaba la palabra de Eduardo Gallardo, hablando desde lo competitivo y los objetivos que tiene Argentina en un Juego Olímpico donde nunca ha participado. Y ahora también apareció en la charla con el técnico del seleccionado argentino un tema que es recurrente y que también significó mucho para los deportes colectivos. Desde lo individual, cada uno de los deportistas, quienes se dedican a lanzamiento de disco, de martillo, los atletas, salto con garrocha, jabalina, van apareciendo las referencias al ENAR. En los deportes colectivos también ha sido muy importante el apoyo que recibió, en este caso, el seleccionado argentino de handball. Por ahora no hay sponsor, al menos que yo sepa no hay por el momento. Sí, lo que cambió mucho fue la aparición del ENAR, donde pudimos realizar las preparaciones como queríamos nosotros, y hay un soporte, un apoyo económico muy importante, que en definitiva es parte del desarrollo. O sea, no es solamente dinero, pero el dinero ayuda y mucho, ¿no? Antes del Mundial de Croacia en el 2009, jugamos 15 partidos antes de jugar el primer partido del Mundial, recorriendo medio España. Y llegamos al Mundial muy cansados, mal. Y en este Mundial de Suecia jugamos solamente dos partidos, viajando como queríamos, estando 5 días antes en Suecia, y todo eso es dinero que salió del ENAR. Entonces creo que la aparición del ENAR fue sin duda, para nuestro deporte al menos, fue increíble. Creo que para todos los deportes apoyó, ¿no? Y bueno, esperemos que ahora, después de los resultados, empiecen a aparecer más sponsors, que se pueda mejorar las condiciones de entrenamiento. El Grupo A integrará a la Argentina en los Juegos Olímpicos en handball, compartirá con Francia, uno de los países que tiene un máximo potencial en el plano mundial. También estará Suecia, otro país muy calificado. Islandia comparte grupo con la Argentina, es subcampeón olímpico. Túnez y Gran Bretaña, que está en el grupo de la Argentina, solamente por ser el país organizador. Sí, ayer una nota de color, ¿no? Porque el asistente de Gallardo fue a cantar a Soñando por Cantar. No te mire usted. Y estaban toda la delegación de los jugadores de handball, y estaban los de lanzamiento, salto en alto, toda la delegación olímpica en ese programa que me parece el mejor programa de la televisión argentina, con la conducción de Mariano Lúdica. Mariano, ¿no? Sí, Tinelli, como dice un amigo mío, Tinelli le dice. Ah, me encanta, y ayer participó Guillermo Milano, ¿no? Mirá vos. Sí. Nada más. Interesante. ¿Y con quién lo vio? Discúlpeme, Magallanes. Con madre. Ah, claro. Porque nos ponemos a cantar. Cantó una canción de León Gieco, Carito. Y fue muy linda. ¿Por qué ese programa te invita a cantar? ¿No iría usted, Carlos? No, yo canto muy mal. ¿Pero usted admira a León Gieco? No, me prefiero Diango, ¿no? Si tengo que elegir. No, bueno, por eso. Ese es el problema. Gracias, Santiago Lucía. Ha sido un placer. Comienza Espacio Publicitario. 5.000 alumnas y alumnos prometen fidelidad a la bandera en la Plaza de Morón el lunes 18 de junio a las 10 horas. Te esperamos con tu familia para celebrar el año del Bicentenario de la Bandera. Plaza General San Martín, Belgrano y Buen Viaje. Municipio de Morón. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Esta semana en Revista 23, Regreso sin Gloria, la última amenaza de la patota campera. Nueva ofensiva contra el modelo K, retienen 8.000 millones de dólares para forzar una devaluación. Amenazan con una rebelión fiscal y planean volver a las rutas como en 2008, la alianza con el grupo Clarín. Además, los trapos sucios del Vaticano, escándalos y corrupción bancaria. El arte de vivir de Macri, insólitos cursos de meditación para docentes guiados por Ravi Shankar. Blues de Dr. House, dejó un éxito en TV por la música. 23, una etapa y mucho para leer. El auditorio de la radio pública es internacional. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida voy a me has arrancado. El miércoles 6 de junio, María Volonté presenta su nuevo espectáculo Volonté Viajera, con Mavi Díaz como artista invitada. ¿Dónde está? A las 19, en Maipú 555. Entrada libre y gratuita con capacidad limitada. Nacional. Argentina. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana, 51 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. Mañana más. 10:52, Cintia querida. Ayer en la sala José Luis Cabezas del Congreso de la Nación se reclamó al gobernador Daniel Scioli de la provincia de Buenos Aires que le ponga fin a la violencia institucional, al gatillo fácil de la policía bonaerense, y se exigió justicia. ¿Justicia para quién? Para los familiares de Lautaro Bugatto, que fue asesinado, recordarás, de 20 años, por un policía bonaerense, por David Benítez, y lo que se está denunciando es que hubo irregularidades para encubrir justamente al policía. Estaba en el grupo de gente que se hizo allí presente Leonardo Grosso, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria y el Movimiento Evita. ¿Cómo te va, Leonardo? Lucho Galéndez, ¿qué decís? Buen día, viejo. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? Buen día. Para todos ahí. Sí, bueno, contanos un poco, porque la verdad es que lo que sale hoy publicado y de alguna manera nos estamos enterando es que la policía de la provincia de Buenos Aires generó algún tipo de maniobra como para poder desviar efectivamente la verdad en la investigación sobre el asesinato de Lautaro. Contanos un poco de qué se tratan esos desvíos que ha producido la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, efectivamente, horas después, esto está todo denunciado, digamos, se han abierto causas ahora, nosotros creemos por encubrimiento, digamos, horas después del asesinato de Lautaro, por ahí para que la audiencia sepa, Lautaro es asesinado por un policía que iba de civil en su auto, en su auto particular, cuando ve un forcejeo en una moto que iba adelante, la moto donde iba su hija y su cuñada, el policía baja de su auto particular y disparando, digamos, por lo tanto ese auto es parte central de las pruebas, porque el policía aparte plantea que hubo un enfrentamiento, cosa que los testigos que nosotros tenemos dicen que no fue así. Este auto fue entregado a las 2 horas o a las 3 horas por personal de la comisaría de Almirante Brown, que intervino en la causa, sin orden judicial, a la mujer del presunto asesino, sí, digamos, a la mujer del implicado. Se lo devolvieron, le dijeron, mira, toma el auto, digamos, es eso. Vino esa a pedirlo, dijo, el auto es mío, le dijeron, sí, tome señora, no hay ningún problema, lo mismo la moto, digamos, siendo parte fundamental de las pruebas. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo? ¿Y qué pasó con eso, con ese auto y con esa moto? No, bueno, cuando nosotros nos enteramos, dimos conocimiento a la fiscalía, el fiscal dio orden de volver a secuestrar el auto. Ahora, el auto había sido periciado para ver si había algún impacto de bala o alguna cuestión que sirva para desanudar qué es lo que había pasado en ese momento, y no se había encontrado nada. Sí, en las pericias hay fotografías, hubo 3 peritos por parte de la policía, y además que habían dejado constancia de que el auto no tenía ni un rasguño. Ahora, cuando vuelve el auto, vuelve y el abogado del asesino pide que se perice porque había impactos de bala. Y ahí sí, se encontró un impacto, no sabemos si es de bala, pero es un orificio en el farol, y hay otro impacto que el defensor del asesino dice es de bala sobre el paragolpe. Esto puede ser trucho, digamos. Claro, exactamente, demuestra la intencionalidad, digamos, no solo la impericia de la policía o la irresponsabilidad política, institucional de la policía o de los policías que entregaron el auto sin orden judicial, sino que también demuestra la intencionalidad por parte del acusado, en este caso, de tragiversar, o de la familia del acusado, de tragiversar las pruebas, ¿no? Leonardo, buen día. Cintia Ottaviano. En este sentido, bien, muy bien, gracias. También se apunta a que no se trata de un hecho aislado, sino que tiene que ver con una metodología de la bonaerense todavía. Pero sí, exactamente. Nosotros ayer la conferencia fue intentar plantear esto, y lo dijo muy bien la madre, que ya planteó que no era solo por su hijo, digamos, que esto era por los hijos de muchas madres y que mueren, digamos, todos los días en manos de la violencia institucional. Para nosotros es claro, acá hubo un accionar que es de por sí es corporativo, ¿no?, de la bonaerense en cuanto a las irregularidades. Esto es una sola prueba, pero la misma hija del policía cuenta que ella ve, o sea, están las declaraciones, ve cómo su padre, su madre, o no sé quiénes, los parientes de ella estaban reunidos con el comisario el mismo día del asesinato, como no, a los imputados se los aparta, se los deja en un lugar distinto que el de los testigos, generalmente cuando se va a tomar declaración, acá estaban todos juntos y demás. Esto, yo no creo que haya habido una orden de decir, bueno, encubran eso. Sí creo que hay una práctica sistemática, tanto del abuso institucional como del encubrimiento. Está clarísimo. Leo, te agradecemos mucho tu tiempo y obviamente vamos a seguir con este tema, ¿eh? Gracias a ustedes, y el miércoles estamos marchando a tribunales a las 11 de la mañana, a tribunales de Lomas de Zamora, para pedir justicia por Lautaro. Mañana, Leonardo. Mañana a las 11 de la mañana, sí. Un abrazo grande, viejo, nos vemos. Era Leonardo Grosso, diputado nacional de Frente para la Victoria, el Movimiento Evita, dando algunos detalles sobre esta situación que se está viviendo alrededor de la muerte, el asesinato de Lautaro Bugatto, un futbolista que salía de su casa alrededor de las 4 de la mañana y en ese momento vio que había un policía, en realidad le estaba saliendo de la casa, y un policía de la provincia de Buenos Aires, que estaba vestido de civil, ve la situación con su hija de que estaban por robar una moto y saca su arma el policía y empieza a tirar. Tira indiscriminadamente, alrededor de 8 tiros, se calcula, no está todavía determinado, por lo menos no tengo yo la información de cuántos tiros tiró, pero uno de esos tantos tiros que tiró le dio a Lautaro y finalmente falleció. Y lo que nos estamos enterando es que efectivamente la policía de la provincia de Buenos Aires lo que está haciendo ahora es ocultar las pruebas para ver efectivamente qué fue lo que pasó ese día. Mañana más. Sí, hola querido. Bueno, en las calles Esmeralda, Bartolomé Mitre, Rivadavia, Suipacha, está la Plaza Roberto Arlt. Es una plaza que está en reparación en este momento a cargo del gobierno de la ciudad. Pero amigos, familiares, admiradores del artista plástico Alberto Cedrón manifestaron su preocupación por el grado de abandono en que se encuentran dos obras escultóricas enormes que Cedrón realizó en 1972 en esa plaza, pero que el tiempo, el descuido, el vandalismo la fueron aproximando a un grado de deterioro importante. En 2010 la familia de Cedrón falleció en el 2007, se dio cuenta que las obras no figuraban en el patrimonio de la ciudad. Entonces, por iniciativa del legislador Eduardo Epstein, los murales fueron declarados patrimonio cultural de la ciudad, lo que impide su demolición y obliga a la ciudad a hacerse cargo de su cuidado, recuperación y puesta en valor. Pero ni están cuidados ni fueron revalorizados. Los murales son dos, uno de 100 metros por 20, otro de 20 por 10, construidos a través de tuberías y andamiajes con hierro y fundición de aluminio, y representan figuras humanas inmensas con grandes pies y ojos. Cedrón, de una familia de artistas, está el cineasta Jorge Cedrón, el cantautor Tata Cedrón, la cineasta Lucía Cedrón, su sobrina. Bueno, Cedrón tuvo antes de fallecer la ocasión, la triste ocasión de ver, de comprobar en qué condiciones estaba quedando su obra. Y bueno, y de entonces ahora la obra está mucho peor. Muchas gracias, Ula, ¿eh? Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo parcialmente nublado. En San Miguel de Tucumán, 11 grados la temperatura, humedad 56%, cielo despejado. Lidia Papaleo destacó la importancia del juicio por violaciones a los derechos humanos en el circuito CAMS. La viuda de David Graiver aclaró, no obstante, que esta causa es diferente a la que investigará la apropiación de papel prensa. Hay que esperar al juicio de papel prensa en Buenos Aires, que es donde es el lugar natural donde se va a dirimir todo el tema papel prensa. El circuito CAMS es importantísimo porque tiene que ver, sin duda, con todo lo que está tratando, que es la violación de los derechos humanos. Pero no tiene que ver en forma directa con papel prensa. Yo estoy esperando lo antes posible que comience el juicio porque es importantísimo. A mí lo que me importa aclarar es que son dos juicios diferentes. Metrovías le reclamó a Mauricio Macri que asuma el manejo del subte. La empresa concesionaria del servicio de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires aseguró que se trata de un medio de transporte totalmente seguro. Advirtió que la suspensión de las negociaciones por el traspaso le generaron graves dificultades a la empresa. Metrovías publicó una carta en las formaciones donde aclara que el subte es escenario de un conflicto originado en las negociaciones paritarias. Continúa en Tucumán el juicio por la desaparición de Marita Verón. Uno de los testimonios más esperados comenzó a desarrollarse hoy en el juicio oral que se sigue contra 13 personas por la privación ilegítima de la libertad y la promoción de la prostitución de María de los Ángeles Verón. Frente a los jueces está sentado el excomisario Jorge Tobar, el principal investigador que tuvo la causa. El día que desapareció Marita, el 13 de abril de 2002, Tobar fue llamado por Daniel Verón, padre de la joven, a quien conocía desde chico, para que le ayude en la búsqueda de su hija. Desde entonces comenzó a llevar adelante la investigación hasta que la fiscala Joaquina Bernal, la fallecida, lo designó como el principal investigador. Así, Tobar conoce cada uno de los pasos que se dieron en la causa. Estuvo en varios prostíbulos, tanto de La Rioja como de otras provincias, buscando a la joven tucumana. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Tránsito. Continúan las demoras en la ruta provincial 6, en el kilómetro 37 entre Luján y Stalin debido al choque de dos camiones. Se transita ahora por un carril con demoras de 5 minutos. El subte B y D está totalmente normalizado y la línea Sarmiento del ferrocarril con demoras de 10 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En minutos comienza a jugar Juan Martín del Potro su partido de cuartos de final ante Roger Federer en Roland Garros con un historial favorable para el tenista suizo. Ganó 11 de las presentaciones contra dos victorias de Juan Martín del Potro. Este año se cruzaron en el Grand Slam de Australia, también jugaron en Rotterdam, Dubái e Indian Wells. Todas fueron victorias de Federer. El tiempo. En San Miguel de Tucumán la temperatura es de 11 grados, humedad 56%, cielo despejado. En Buenos Aires la marca actual 7 grados 8 décimas, la humedad 88%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Más. Más. Mañana. Más. Muy buenas mañanas, viejos amigos de la radio pública, de la radio nacional. Aquí me estaba soplando en la oreja Carlito Zulanowski, un pedido de un amigo suyo que concuerda con lo que traje hoy. Carlos me decía... Gracias por escucharme. Pero ¿cómo no lo voy a escuchar, viejo? Estábamos hablando de la poesía en la canción. Y Carlos me dijo, bueno, un gran poeta, Federico García Lorca. Pero claro, y él me decía, pero no solo de teatro, no solo por yerma, sino que ha sido inspirador de grandes canciones. Y ahí, patapúfete, caigo en la cuenta de que otro grande de la canción, Miguel de Molina, cantaba un hermosísimo tema llamado Ojos Verdes. Y este tema, Ojos Verdes,

Para esto la Radio Nacional, la radio pública, para que en el medio de la vida, de un sopetón, nos sorprenda una canción que hace mucho que no escuchamos. Este temita está dedicado para todos ustedes, Radio Escuchas. También para Ana Silvia Macías, Lidia Esther Mosqueto, José Luis Lux. Ustedes son parte de este programa, así qué como bueno. Nosotros somos parte de ustedes. Si no pasamos los mensajitos, me dicen los compañeros, porque hay tanto, querido, tanto amigo que se comunica, pero les quiero decir que están en el corazón. Y si nosotros hacemos esto, es para iluminar con un farol cuando tenemos días nublados. Mi nombre es Adalberto Flores, y con la excusa de una canción, traigo mensajes que vienen desde el rincón arrabalero donde habita Dios, viejo. Lo felicito porque, bueno, porque demuestra una manera de ser que nos gusta. Buen compañero, ¿no? Muchas gracias. Y otra cosa, ¿sufrió el frío? ¿Padeció el frío? ¡Oh, viejo! Dígame, yo le quiero decir una cosa, pero igual, le digo, yo con el frío me imagino, ¿sabe qué me imagino? Me imagino un paraíso. Me imagino que la calle son de pulenta, que la vereda, que la senda peatonal son de puré. Entonces voy caminando y así me distraigo. Y cuando ves las cebras, por ejemplo, digamos, la cebra o la esta línea para cruzar las esquinas, ¿vio que son blanco, negro? ¿Se imagina algo o no? Me imagino canelones. Una mortadela de cebra, pero para... ¿Le gusta la mortadela a usted? Acá hay otro ¡qué bueno! Hay otro tipo acá, mire, que se llama... ¿Usted no lo conoce? No se meta conmigo, porque yo le voy a decir una cosa. Para mí la mortadela... Bueno, viejo, la mortadela es de lo más rico que hay, pero quiero decirlo, no lo quiero interrumpir, amigo Magallanes, pero lo quiero decir esto. Yo tengo el papel secante en los zapatos, caliento... El ladrillo en la estufa, me meto en el sobre, viejo, y que me despierte el sol con su calor invernal. No los quiero interrumpir más, me voy como un suspiro. Adalberto Flores en la radio pública, en la radio nacional. Y esto es para todos ustedes, viejo, dale. Verde es como el trigo verde, y el verde, verde limón. Mañana más. Mañana más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. No contragolpear. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, no vos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex-Ferro y ex-Boca. El Tano Roma, claro. Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Va la radio pública. Pública. Y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene... Ida y vuelta. Nacional. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 13 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. La radio pública en internet. Internet. Las noticias más importantes, política, economía, internacionales, deportes, información confiable, con las voces de todos los protagonistas. www.radionacional.com.ar. Más, más. Mañana más. 11 horas 15 minutos, estimada Cintias. La noticia es muy alentadora, desde ya que tengo mis limitaciones como para poder reproducirlo, pero por eso vamos a hacer una entrevista. Se inauguró ayer una planta de 1.400 metros cuadrados, la primera en América del Sur, que va a estar produciendo, trabajando en la producción de anticuerpos monoclonales, así se llaman y nos explicarán ahora con más detalle, para tratar enfermedades autoinmunes y algunos tipos de cáncer. Claro, son difíciles muchas de las palabras que estamos escuchando, muchas, ¿no? Muchas para mí. Daniel Alonso es director científico del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad de Quilmes y estuvo participando, obviamente, también en la inauguración de esta planta. Daniel, Lucho Galén, de Cinto Ataviano, de este lado. ¿Cómo va? Buen día. No. ¿No está Daniel, Alonso? No está Daniel Alonso. ¿Será porque hicimos muchas advertencias de que no conocíamos y iba a tener que explicar mucho? No creo que sea tan grave. No, monoclonales yo te podría decir de qué se trata, pero no me animo del todo. La noticia está, Lucho, en todos los diarios. Lo anunció, de hecho, la presidenta en una videoconferencia. Hernán estuvo en el acto en Catamarca y Cristina, como hace habitualmente las videoconferencias, hizo este anuncio. Trabajaron una parte privada en esto, que son del laboratorio Farm ADN, pero también una parte importante del ámbito público, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes, que es con Daniel Alonso, ¿no?, uno de los que queremos hablar, también del Centro de Biotecnología del INTI y de el ROFO, claro, del Instituto ROFO. Inclusive tengo entendido que, digamos, César Milstein, que fuera premio Nobel en la República Argentina, se encargó, entre otras cosas, de la investigación de este tipo de fármacos, llamémoslo así. Vamos a preguntarle bien a Daniel Alonso, que es el director científico del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad de Quilmes. Daniel, ¿nos escuchás ahí? Sí, aquí estoy. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Daniel? La verdad es que entendemos algunas palabras medio con bastante dificultad, digamos, monoclonales. Eso no nos llamó la atención. ¿De qué se trata este laboratorio o esta planta que se ha inaugurado en el día de ayer? Bueno, como bien ustedes comentaban, el desarrollo de los anticuerpos monoclonales es el mérito del doctor Milstein, ¿no?, que obtuviera el Nobel por este desarrollo en el año 84. Los monoclonales consisten en la posibilidad de producir de manera controlada y altamente específico anticuerpos que son los que forman parte de la propia respuesta inmune del organismo. Hasta ese descubrimiento del doctor Milstein, los anticuerpos se obtenían de manera más natural inmunizando animales, por ejemplo, y purificando la variedad de respuestas que tenían el suero de los animales. Con esta tecnología es posible producir en el laboratorio, de manera altamente controlada, a las células que específicamente producen un determinado tipo de anticuerpo. Esto permite obtener medicamentos a base de estos anticuerpos monoclonales que son extremadamente específicos para reconocer un determinado blanco en una célula. De ahí la importancia, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, ¿no? Claro. Porque uno puede utilizar un medicamento con mucha sensibilidad, mucha especificidad y seguramente con un poco menos de toxicidad para reconocer un elemento distintivo de la célula cancerosa y eventualmente inducir su eliminación, ¿no? Claro, Daniel, lo que estás marcando es como una diferencia respecto de algo que se venía haciendo con animales. Por ejemplo, yo me acuerdo a una vaca que daba antibióticos, o sea que la leche después se le hacía un proceso a la leche y era una leche que producía antibióticos para la gente, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? En este sentido, lo que estás diciendo es que este tipo de pruebas no pasan por animales, sino que directamente se producen en un laboratorio. Exactamente. Igual lo estaba comparando, ¿no?, con técnicas tan sofisticadas como la que estás mencionando, sino incluso con técnicas aún más antiguas de varias décadas para atrás, ¿no? Cuando un suero inmune se obtenía a través de la purificación de cualquier suero animal inmunizado, ni siquiera aplicando ingeniería genética, digamos, ¿no? Daniel, ¿para el tratamiento de qué enfermedades estamos hablando? Bueno, son en su mayoría enfermedades de tipo oncológica, tanto neoplasias hematológicas, por ejemplo linfomas, como algunos tumores sólidos, como podría ser el cáncer pulmonar o el cáncer de mama. El primer producto que va a elaborar este consorcio a través de la planta en la empresa PharmaADN es un producto específicamente dirigido contra un antígeno que se llama CD20, que está presente en ciertas formas de linfoma, o sea que va directamente al tratamiento de linfomas agresivos, ¿no? ¿Y qué se va a vender en las farmacias? ¿Cómo va a ser la comercialización de este tipo de productos, Daniel? Los primeros productos que se van a elaborar a través de este consorcio son productos que se llaman biosimilares. Son anticuerpos monoclonales que ya se habían desarrollado originalmente, mayormente en compañías internacionales, en compañías multinacionales, hace más de 20 años, y que accedían a nuestro mercado a través de importaciones. O sea que estos productos van a ser similares de aquellos anticuerpos originales, que ahora ya no tienen más protección de patente, que al ser producidos a nivel local van a tener obviamente un precio mucho más económico, ¿no? Van a estar ¿ya se sabe eso, manera, la diferencia económica que puede llegar a haber? Y se espera que el impacto en los precios va a ser significativo, se habla de un 30% menos o un menos en los precios. Y son muy caros, Daniel. Y entonces son productos que se miden en miles de pesos exactamente las dosis. ¿Por ejemplo? Y estamos hablando a veces de tratamientos que cuestan $2,000 o $3,000 al mes. O sea, que uno espera que con esta posibilidad de producir localmente estos medicamentos, los precios bajen mucho, ¿no? ¿Y qué cantidad de gente se supone que va a trabajar allí, digamos, en la planta? En la planta estamos hablando de decenas de personas, profesionales, buena parte formados en el ámbito público, con doctorados, con postdoctorados. Este tipo de producción requiere de personal altamente calificado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como decía recién, la planta de PharmaDN, que es la que se está anunciando en este momento, forma parte en este proyecto de un consorcio aún más importante que reúne, te diría, cerca de 100 profesionales, donde intervienen, además de PharmaDN, otras empresas como ELEA, como la empresa Chimo Romiquín, y del ámbito público, nuestra Universidad de Quilmes, el Hospital Rofo, que es un instituto oncológico que depende de la UBA, y el INTI. O sea que todo este consorcio es el que ha planteado el desarrollo, todas las etapas del desarrollo que implican elaborar este tipo de medicamentos selectivos. Es como un fideicomiso profesional, digamos. Sí, de alguna manera sí. Nosotros lo llamamos consorcio público-privado, pero de alguna manera es una tarea, una inversión comunitaria, no solo en dinero, sino también en experiencia, en capacidades, ¿no? Bueno. Daniel, ¿y cuánto tiempo les va a llevar estar en la máxima posibilidad de producción? La producción ya arranca en las próximas semanas en la empresa PharmaDN. A partir de allí se obtendrán los primeros lotes, esto llevará algunos meses, y luego habrá que atravesar toda una serie de etapas regulatorias, podríamos decir, para validar las propiedades fisicoquímicas, bioquímicas, biológicas de este producto nuevo, y particularmente demostrar que este producto reúne las condiciones de seguridad, de tolerancia y de efectividad que lo hagan un elemento similar a aquellos que ya conocemos que son efectivos, ¿no? Daniel, una pregunta más en el sentido personal, digamos, humano. ¿Te ponen optimista este tipo de cosas? Digamos, ¿sentís que está pasando algo distinto con el país a partir del momento de que se generan este tipo de medicamentos, de que hay un grupo de laboratorios y de profesionales y del Estado, y etcétera, etcétera, que están, digamos, aunando esfuerzos para mejorar las condiciones de vida? ¿Qué sensación personal tenés alrededor de esta información? La sensación personal es fantástica. Uno tiene que ser realmente muy optimista con lo que empieza poco a poco a pasar, ¿no? Durante mucho tiempo Argentina ha tenido excelentes científicos y lo sigue teniendo, por supuesto. No hay más que mirar que Argentina es el único país latinoamericano que tiene 3 premios Nobel en ciencias, ¿no? Además de Milstein, Hussey y Leloir. Sin embargo, uno veía que eso no se traducía en que ese gran capital científico se convirtiera en resultados aplicables, como en este caso aplicables a la salud de los enfermos, ¿no? Claro. Realmente es muy bueno que esto empiece a ocurrir, y de hecho que no solo empresas, sino que el ámbito científico se involucre en estos desarrollos. Uh-huh. Yo realmente soy muy, muy, muy optimista al respecto. Uh-huh. Daniel, muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte, viejo, en esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en nuestro proyecto. Pero esperemos que en un par de años estos productos estén en la farmacia. Ojalá que así sea. Un abrazo. Era Daniel Alonso, director científico del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad de Quilmes, que forma parte del combo de gente que ha trabajado en esta inauguración de una planta que se va a dedicar a la elaboración de fármacos para el tratamiento del cáncer y enfermedades autoinmunes. Mañana más. Y hola, querido. En una de las casas más antiguas de la ciudad, una construcción que data de finales del siglo XVII, en Carlos Calvo 240, barrio de San Telmo, anoche se inauguró el Centro Cultural Los Chisperos, que funcionará, bueno, como muchas cosas, como punto de encuentro, como escenario de espectáculos, de realizaciones culturales y fundamentalmente como lugar de discusión política. Y esto no es casual, porque la legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, aparece al frente de este proyecto que se llama Los Chisperos, en homenaje a French, Beruti y otros que mantuvieron las chispas encendidas para propiciar la caída del virrey y la llegada de la independencia. Y yo quería saber qué nos puede aportar el señor Brienza, ¿no?, en relación a Los Chisperos. Seguramente mucho. Nada. ¿Por qué dice eso, Brienza? No. ¿Quiénes eran? Los Chisperos eran un grupo político de French y Beruti, que son dos personajes muy interesantes que la historia los ha reducido al tema de la escarapela, pero eran muy interesantes porque eran milicianos populares. Los dos eran de origen popular, no estaban dentro de los vecinos decentes de la ciudad de Buenos Aires. Si bien no estaban en los márgenes tampoco, estaban allí en el límite, eran, digamos, lo que se podría decir una clase media-baja, y habían organizado una serie de milicias, entre las cuales estaban los Infernales o los Chisperos. Los chisperos, porque utilizaban las pistolas, revólveres a chispa, eran en aquella época. Ah, mira vos. Claro, se prendía una chispa y hacían ¡puf! Eso encendía la mecha y disparaba. Así cuetitos. Era, sí, unos cuetitos, sí, con unas redondelitos de plomo que si te agarraba. Claro, una bala, claro, que... tenía, no era de salvita, claro, era más o menos como sí, eso. No era salva. No era una salva, digamos. Era la forma que se... Claro. ¿Vieron esos esos revólveres antiguos sí. que tienen una mecha? Sí, claro, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, vos prendías la mecha y tenías que esperar a que la mecha... Con el chumbo parado, digamos. Claro, sí, el tipo le tenía que decir, quédate quieto que te voy a disparar. Entonces el otro se quedaba quieto, esperaba así unos 5 minutos hasta que... Se encendía la mecha. La cuestión es que French y Beruti tuvieron, como bien dijo Carlos, una intervención más que necesaria en esos días de mayo, porque entre el 22 de mayo y el 25 de mayo fueron los que fogonearon la revolución de mayo, llevando a los sectores populares a la plaza y al mismo tiempo a decirle quiénes entraban y quiénes no entraban al cabildo del 22 de mayo. Y además... Uno de ellos, creo que es French, sube las escalinatas del Cabildo a las 12 del mediodía del viernes 25 de mayo, abre las puertas donde están discutiendo los diputados, los congresales, los cabildantes, perdón, y dice, bueno, señores, basta de tomarnos para el churrete, si no resuelven la ida del Cisneros, aquí empezamos a los tiros. Así que... empezamos a utilizar los chisperos. Ah, los chispazos. Esa. El nombre de los chisperos que utilizó Gabriela Cerruti para su bar... restó para su centro cultural es más que significativo, ¿no? Y por cierto que ahí se podrá ir a comer, a tomar algo, a recuperar el tiempo perdido. Y están de moda, como ya dijimos hace unas semanas, estos cafés temáticos. En este caso es un café de temática política. Para conversar. Para conversar, claro. Para eso que antes se decía para cambiar el mundo. Sí. Nos encontramos para cambiar el mundo. Qué lindo que son esos lugares, ¿eh? Gracias, Ula. Mañana más. Más. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Digo, aló. Otra vez la computadora. ¿Otra vez? Soy Aide de Aedo. Bueno, fiel... fans de Radio Nacional. Este es para Brienza. Quiero saber si no va a haber algún curso de historia para que los jubilados podamos ir y aprender la historia que no aprendimos ni en el primario, ni en el secundario, ni en el terciario. Por favor, ocúpense de ese tema, que los jubilados lo necesitamos mucho para agilizar nuestra mente también. Adiós. Estamos, desde el Instituto Dorrego, estamos organizando una serie de charlas que se van a dar en el ND Ateneo, que va a ser abierto a todo público. Así que es una forma, no sé si dar clases, pero sí de conversar, de charlar, de informar. ¿Para cuándo lo tiene preparado? Para después de julio. Después de julio. Sí, bueno. Después de las vacaciones. Bueno, no sé si voy a poder asistir a dar las charlas. Sí, pero ¿no? Yo le paso los textos, las grabaciones, así usted... No, quiere ir a darte, dijo. Y no me acaba de invitar a que... Por supuesto. Pero como público lo acaba de invitar. No, que vayamos a conversar un poco sobre la historia. No es la historia mitrista, justamente. Ah, es la historia de usted. Ah, ¿cómo la...? ¿Alguno de los mensajes que hayan entrado por Facebook? Mirá, hizo capote a Alberto con el mensaje de Augusto, sí. José Luis, Andrea... Greta, todo el mundo está encantado y hasta preguntan, ¿pero quién es Adalberto? Es un amor, no, se tiene que quedar más tiempo. Sí, lo que pasa es que el tipo viene, siempre hace lo mismo, manotea un par de facturas y se va, ¿viste? La verdad es que no nos pone... hoy vino particularmente desabrigado, sí, tenemos que prestar, Luciano le prestó su campera. Sí, aprovechar... vos le prestaste tu pullover, por lo que veo. Ahora que Magallanes se fue, ¿no se puede quedar Adalberto un rato en vez de Magallanes todo el programa? No, lo que pasa es que ya se fue Adalberto, ¿qué va a hacer? No, pasa normalmente. A veces el tipo, como es Galán, se queda dando vuelta por el pasillo a ver si levanta algo, pero a lo mejor vamos a ver qué onda. Cuidado, Luche, volví a Magallanes, ¿no? ¡Aló! Bueno, este mensaje es para Silvia. Si por favor me puede contestar. Hemos comprado un celular que no funciona bien. Y bueno, no nos lo devuelven. Queremos llamar a Defensa del Consumidor. Porque ellos lo quieren arreglar, le cambian el chip. Un celular caro. A ver si ella me puede decir dónde me tengo que dirigir al número para defensa del consumidor. Desde ya les agradezco. Y un beso para todos, los escucho todas las mañanas. Soy Alicia de Ciudad del. Besos, Alicia, y el 0800-666-1518 es el de la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores, 0800-666-1518. Ahí por lo menos te pueden orientar, te dan información absolutamente gratuita. Y bueno, Cintia, no es Silvia, pero también respondo por Cecilia, ¿eh? Buen día para Galendo y todo su equipo. Nosotros, la juventud de los 70, yo tengo 67 ahora, cantábamos porque Felipe Varela nunca mató por matar. No, que matando viene y se va. Porque Felipe Varela nunca mató por matar. Gracias, Graciela de Caballito. Gracias, Graciela. Siente el corazón el señor Obrienza. Lo que pasa es que es el momento de que pasemos a las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas, la humedad 84%, cielo parcialmente nublado. Directivos de TVA llegan a tribunales para declarar por la tragedia de Once. Con el rostro tapado y esposado, Claudio Sirigliano, uno de los máximos responsables de trenes de Buenos Aires, ingresó a los tribunales de Comodoro Py, lo hizo junto a los otros tres directivos de TVA que se encuentran detenidos desde anoche por obstruir la acción de la justicia, de acuerdo a lo determinado por el juez Bonadío. En principio, el magistrado pondrá en conocimiento de los detenidos los cargos que se le imputan a los apresados que pasaron la noche, recordemos, en dependencias de Gendarmería Nacional. En tanto, Bonadío intentará que Claudio Sirigliano declare hoy mismo estrictamente por la causa de la tragedia de Once. Paolo Menghini, papá de Lucas, una de las 51 víctimas de la tragedia de Once, expresó en tanto su molestia porque el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, se retiró de los tribunales de Comodoro Py sin tomar contacto con los familiares de las víctimas de la tragedia del 22 de febrero. La impresión de todos los familiares es la misma. Nosotros estábamos en las escalinatas con la misma conducta que hemos tenido desde el primer día. Nosotros no hemos agredido, no hemos insultado, no hemos dicho ninguna de las barbaridades que ellos han dicho. Lo único que queríamos era saber si nos podía mirar a la cara. Y los hechos a este momento hablan por nosotros, ¿no? Nosotros, sin ningún tipo de, ningún otro interés de poder mirar a la cara a uno de los que la justicia indica como uno de los potenciales responsables de la tragedia, queríamos mirarlo a la cara y a ver si él nos podía sostener la mirada. Claramente no sucedió. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Persisten los problemas de suministro de gas en el Hospital Borda. Mientras se espera que continúen las bajas temperaturas por el ingreso de una ola de frío polar de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, admitió que todavía el 20% de los pabellones del Hospital Borda no tienen calefacción. El Borda tuvo un accidente el año pasado, extraño accidente, con un camión se llevó puesto el caño de gas que da a la calle, eso obligó a cambiar toda la instalación, porque claramente la nueva reglamentación no está acorde con una instalación que tiene casi 100 años como tiene el Borda, pero ya el 80% de los edificios que están en el sitio del Borda tienen calefacción y estamos trabajando en las partes que han quedado sin, pero la verdad es que el trabajo ha avanzado muchísimo en estos meses. Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. La defensa del ex baterista de Callejeros acusado de asesinar a su esposa, Wanda Tadei, pedirá la absolución. Al comenzar su alegato ante los jueces del Tribunal Oral Criminal 20, Eduardo Guarna, abogado Eduardo Vázquez, entendió que su cliente es inocente. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas, la humedad 84%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Baila Otaviano, mira. es el momento de las noticias deportivas con el señor Santiago Lucías. Había empezado bien la historia para Juan Martín del Potro ante Roger Federer en Roland Garros, con dos quiebres arriba. Ya recuperó uno Roger Federer, lo que era 4-1 hasta hace 5 minutos, ahora es 4-3, favorable para el argentino, de una historia que de todas maneras va a ser larga. Recordamos que es al mejor de 5 sets los partidos en todos los torneos de Grand Slam. Y también que este partido que estamos viendo hoy en el Abierto de Francia va a repetirse el 12 de diciembre en la Argentina, porque por primera vez vendrá a jugar en nuestro país Roger Federer y tendrá como rival a Juan Martín del Potro. ¿Vas a ir? Voy a ir. Hay una preventa cerrada que todavía no se pusieron las localidades abiertas al público, pero sí hay una preventa para gente, periodistas y cosas así. Exactamente, gente que tiene algún vínculo ahí con el mundo del tenis. Los precios son los mismos, son bastante onerosos y ofensivos, pero bueno, pero claro que sí. ¿Cuánto pagaste? Y no, la entrada más barata, que es la que saqué yo, sale 570 mangos. Ah, qué desubicación. No, pero es caro. 570 mangos. Bueno, está bien. Pero no es para... Perdón, entonces es para un elite. ¿Quién puede pagar? Sí, claro. Pero no puede pedir usted como periodista. No. Magallanes. No, la radio va a tener un acreditado, pero... La más barata, Magallanes, 570 mangos. 570 mangos. Pero me parece que estamos viendo un espectáculo de nivel internacional, y que por más que nos dicen que no pensemos en dólares, el mundo piensa en dólares, Aníbal. Bueno, nos invita entonces. Ve la cancha de polvo de ladrillo y la ve verde, Magallanes. Sí. Van a construir una cancha tubular frente al Puerto de Frutos, en Tigre, va a ser la exhibición, claro. Uy, eso me interesa. Entre Federer y Del Potro. ¿Cómo es una cancha? ¿Que lo organiza Sergio Massa? Sí. ¿Y cómo está, es una, está en la organización? ¿Cómo una cancha tubular? Claro, son tribunas tubulares con estructura de tubos, y la cancha seguramente será de polvo de ladrillo, cemento, lo que decía Federer, pero son estructuras tubulares. Que de hecho en el Buenos Aires Lawn Tennis, cuando se juega el ATP de Buenos Aires, se le agrega es la estructura clásica, si se para quiere. Que entre más gente. Exactamente. 18.000 personas va a tener el estadio que albergue la exhibición entre Roger Federer y Del Potro. Para que se den una idea de la dimensión, en el Luna Park entran 8.500 personas. Es una moneda, 570 mangos la mínima sobre 18.000. 2.500 la entrada más cara. Ahí los palcos al lado. Sí, ¿qué cobra mucho Federer para...? $1,000,000. Ah, cobra mucho. Por día en exhibición lo va a llevar por Brasil, Argentina y Colombia como confirmados. $1,000,000 al día gana el señor. Él va a estar un día en el país y ya lo cobró, lógicamente. Que no depende de que nosotros le compremos o no la entrada, ¿no? En ese tipo de exhibiciones. $1,000,000. Con razón corre tanto Federer, ¿no? Sí, igual. Con razón se lo ve tan contento. Sí, lo ve feliz. Y habló tan amablemente de la Argentina y de Nalbandián. Ahora entiendo un poco más. Bueno, además de lo del Potro y Federer que están jugando en Roland Garros, ayer hubo una noticia que generó bastante ruido en el ámbito riverplatense y tiene que ver con otra figura del deporte a nivel mundial. Un futbolista reconocido que ganó absolutamente todo por lo que compitió, como Alessandro Del Piero, el futbolista del seleccionado italiano y de Juventus, dijo que si David Trezeguet lo llama, viene a retirarse del fútbol a la Argentina. ¡Epa! ¿A River? A River, por supuesto. ¡Epa! Mirá Brienza cómo está. Volvemos a hacer el River Real. Lo dijo ayer en la Gaceta de los Sport, Alessandro Del Piero, que ganó mundiales, ganó Champions League, Copa UEFA, Copa Italia, Eurocopa, mundiales a nivel selección. En todas las competencias en las que participó, es de los más reconocidos. Claro. Y para los futbolistas que compiten hoy en el calcio, es casi un mito el tipo. Hace 19 años que juega con la camiseta de Juventus. Debutó en el 93 con Juventus en la primera del calcio, ininterrumpidamente siempre con la misma camiseta. Por eso la consideración que tiene y también por eso la relación que tiene con Trezeguet, que está mucho más allá de lo profesional, como para que el tipo en el cierre de su carrera llegue a decir, si Trezeguet me llama, por todo lo que me comentó cuando éramos compañeros, me gustaría jugar una temporada en la Argentina. Y además de lo de Alessandro Del Piero, estas son situaciones que generan ruido porque River tiene por delante una definición todavía y conseguir un ascenso, pero es cierto que están proyectando y pensando en lo que va a suceder después de junio. De hecho, hablamos hace unos días de lo de Sebastián Saja, que también aparece como una posibilidad. Lo que sí también está dentro de lo probable y concreto y que ya empezaron a negociar es lo de Mauro Camoranesi, otro de los futbolistas que fue compañero de Alessandro Del Piero y de David Trezeguet. Seguet cuando estaban en Juventus. Y lo de Camoranesi, que hoy está con la camiseta de Lanús, sí es una posibilidad concreta. De hecho, cuando regresó a la Argentina Mauro Camoranesi, la intención que tenía él, y esto lo digo entre paréntesis, para que no escuchen mucho, es fanático de River. Camoranesi se muere de gana por ponerse la camiseta de River en el cierre. Va de a quedar carrera. Como Riventus al final, digamos, más y o menos. Y más, ¿no?, o menos, tres de los jugadores más importantes de la Juventus cuando ganó absolutamente todo fueron Camoranesi, Del Piero y Trezeguet. Y de hecho, Alessandro Del Piero fue quien le hizo el gol a River en la última final intercontinental que jugó. El equipo de Ramón Díaz perdió 1-0 con la Juventus y el gol fue de Del Piero. Y no lo festejó Del Piero porque era hincha de River. Dijo, no, no, perdón, dijo. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Y allí en el Facebook, Carmen Milan dice, ¿se sabe qué declaró ayer el cuñado de Lidia Papaleo, Isidoro Greiber? Sí, se sabe. Hay que separar lo que dijo en el tribunal, ante el tribunal, y lo que después dijo a la prensa, porque acá hay una doble realidad. La que verdaderamente importa es la declaración de Isidoro Greiber ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, en el que se está investigando, como explicamos aquí en Mañana Más, no la causa judicial por papel prensa, sino el funcionamiento del puesto vasco, de un centro clandestino de detención. Esto es importante aclararlo porque son dos objetivos diferentes. Naturalmente se habla de papel prensa porque justamente fue el objetivo económico de la última dictadura militar y que sufrieron torturas todos los integrantes del grupo Greiber. Bueno, en definitiva lo que dijo Isidoro Greiber fue textual, desde distintos puntos de vista éramos muy atractivos como víctimas, porque económicamente, más allá de los problemas financieros, éramos un grupo fuerte. Hizo todo un relato de la asfixia financiera a la que fueron sometidos los integrantes del grupo Greiber, cómo le intervinieron los bancos, y dijo, si a esto le agregan que teníamos papel prensa dentro de nuestro patrimonio, creo que queda muy claro que había suficientes motivaciones, de manera que Isidoro Greiber, a la hora de relatar uno de los móviles del secuestro, no solo de él y de las torturas que padeció, sino de Lidia Papaleo, de Osvaldo Papaleo, de Juan Greiber, que era el padre de David Greiber, de Eva Gitnach de Greiber, que era la mamá, de Silvia Fanjul, de distintos empleados del grupo Greiber, ha sido muy claro. También dijo que un día, con mi cuñada, nos retiraron de la celda y nos llevaron a una pieza donde una persona nos dice que nos saquemos las vendas y se presenta como el coronel Ramón Camps. Estaba con un civil que colaboraba con el gobernador ibérico Saint-Jean y que después fue ministro de Justicia de la Nación. Era Arturo Rodríguez Varela, lo que demuestra, como se sabe, que la apropiación de papel prensa fue un plan ideado por la dictadura militar en alianza con los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Fíjate que es Camps el que lo pone a él y a Lidia. ¿Por qué? Porque Lidia manejaba todo lo que tenía que ver con la herencia de la pequeña Sol, que en ese momento tenía 2 años, ahora ya es una mujer, porque era la heredera de David Greiber. No así Isidoro Greiber, porque ya estaba fuera de la empresa en ese momento, pero seguía cooperando con la administración. Y contó también que un día antes de su secuestro, cuando el padre y Lidia Papaleo ya estaban secuestrados, le pidió ayuda a Francisco Manrique, que era el exministro de Bienestar Social de Aramburu, y que el propio Manrique, que también formó parte de lo que tuvo que ver con quienes se querían quedar con papel prensa, dice que lo llevó a ver a Roberto Viola, que lo llevó al comando en jefe del ejército, esto contó Isidoro Greiber ayer, que estuvo frente a Viola, que le contó todo y me puse a su entera disposición. Bueno, a los pocos días cuando fue secuestrado, dice que el que comandaba el operativo le dijo, ¿por qué no le vas a decir a Viola que te venga a sacar? Lo que demuestra también que ya no se trataba de tener un vínculo más, un vínculo menos, sino que había que ejecutar un plan que ya estaba previamente ideado. Claro, ahora cuando salió lo que dijo fue que en realidad esto es para Clarín y La Nación, porque tuvieron vínculo con él no hace mucho tiempo, cuando desdijo lo que nos había dicho en una entrevista a Juan Alonso y a mí, una entrevista que tuvo 64 preguntas y que está grabada y que está, la entregamos en el juzgado, porque claro, Clarín y La Nación condenación, dicen, no existió. Bueno, está entregada en el juzgado. Yo ya no tengo nada más que hablar en ese sentido porque está aportada como prueba tal como nos lo solicitó la justicia. Dijo entonces cuando salió que no había recibido absolutamente ninguna amenaza para vender Clarín, La Nación y La Razón. Y esa es la preocupación de Clarín. Fíjate que en la cobertura que hace hoy, titula Graiver, reiteró que no hubo amenazas. La palabra amenazas la usan 5 veces en la nota, es todo lo que les preocupa. Ahora, sobre el torturador Cosani que lo torturó a Graiver, sobre Camps, sobre todo lo que tuvo que ver con Papel Prensa, obviamente en Clarín y La Nación no dicen nada porque son los dueños de estos diarios, los imputados, y son los que estarán siendo investigados cuando la causa pueda avanzar después de interponer recursos tras otro para que todo quede en la nada por ser sospechosos de ser partícipes necesarios de la comisión de delitos de lesa humanidad. Un país en movimiento. Mañana más. Comienza espacio publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Los puntos peronistas, llegamos al cine. La agrupación política más revolucionaria desde la creación del peronismo. Puntos peronistas, cumbia de sentimiento. Estreno 31 de mayo. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Fin espacio publicitario. Qué lindo esto, ¿eh? Mirá si no es una base. Está hecho con en ese momento Chick Corea se mete como adentro del piano y las percute él a las cuerdas con los dedos, digamos, directamente. Por eso suena como un pizzicato, digamos, como lo que se llama pizzicato. Tocar a la guitarra dentro del piano. Claro, es una cosa que suelen hacer algunos músicos. Oíme, pizzicato. Sí. Mañana va a estar Chick Corea en el... Se llama así, lo lamento, pero no, eso sí. Lo sé. Mañana, en el Gran Rex. Sí, mañana en el Gran Rex. ¿Pizzicato va a estar? ¿A qué hora, che? ¿A qué hora está? A las... Es pellizco, pizzicato. ¿A las 9? Se van a las 9. Pellizco, no se pueden equivocar. Se van 20:30, es más. 20:30 yo quiero que vayan a retirar las entradas. Y además porque se hacen la cola, se hacen amigos con la gente de la cola. Pichicato en la cola. Exactamente. Bueno, está bien, chicos. Quedamos así. Sí, a eso me refiero. Que se den pellizcos en la cola, ¿a eso se refiere? ¿Pero qué estamos todos locos en nada? ¡Aló! Buen día. Buen día. El fallecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dualde, escribió hace unos años, conjuntamente con Ortega Peña, un libro sobre la verdad de la batalla de Pozo de Vargas. Sí, sí. Pero quería señalar también que Ramón Navarro interpretó Cuando viene Varela, que es una canción compuesta que no habla mal de Felipe Varela, sino todo lo contrario, y que fue grabada en los años... La samba de Navarro fue grabada por Ariel Ramírez en el disco de Los Caudillos. Y respecto del libro de Eduardo Dualde y Ortega Peña, allí hay una interpretación muy interesante de lo que significó la Guerra de Paraguay, porque dice que la Guerra de Paraguay es consecuencia directa de la Guerra de Secesión estadounidense. Es decir, como la corona británica se había quedado sin los algodonales del sur de Estados Unidos, buscaron zonas fértiles para algodones y encontraron que el Paraguay y el Chaco era un buen lugar donde plantar algodón. Entonces fueron allí a por el Paraguay. Luciano, Cintia, te llama Lidia desde la isla El Tigre. Acá en la isla son muchos los que nos enganchamos con 678 como una adicción, y también radio, la radio pública, por supuesto. Les envío un beso muy grande a todos. Qué grande, Lidia, muchas gracias, ¿eh? Un beso, un día vamos a ir a la isla, la conozco. Lidia es gran oyente de Radio Nacional. Y bueno, he estado en su islita ahí en el Tigre, una casa preciosa. ¿Me va a invitar a comer un asado? Muy vos. Generosa, sí. Y hace idea, unos bizcochitos y unas cosas riquísimas. Pan casero también, a mí me gusta con nuez. Ah, bueno. Para ponerle arriba un poco de queso untable. Bueno, no, ninguna complicación, ¿eh? Queso untable, un poco de pimentón o aceite de oliva. Ah, olivita, y pan de nuez. Me parece que no voy a poder ir. No, porque a usted le cae mal, ¿no? Sí, es verdad. Sí, la vida le cae mal a usted. Dios mío, Paula dice, estoy organizando un cacerolazo espontáneo representativo vía Facebook. Necesitamos papa, cebolla, carnaza, unos dientes de ajo, zanahoria, fideos, tirabuzón, pimienta, pimentón, perejil, aceite, etcétera. Con este frío convoco a todos y a todas los cocineros y cocineras a ir pergeñando un buen guiso para el mediodía. Bueno, lo del pimentón y no sabía, ¿eh? Lo voy a poner. A honrarla a las cacerolas. Ah, y además me solidarizo, dice Paula, con los compañeros de 678. Sigan adelante. El país, ni por asomo, está en Callao y Santa Fe. Para vos, ojitos de miel, buscamos voces para el coro del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Bueno, su voz de excelencia. Igual dice, no es necesario saber música ni tener experiencia previa de canto, solo ganas de llenar este espacio con nuestras voces unidas. Así que están buscando voces hoy, Hoy, martes de 7 a 21, la actividad obviamente es libre y gratuita en Avenida del Libertador 8151, acá en la ciudad de Buenos Aires, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Están buscando voces. Si querés cantar, coro del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti es la propuesta. Juan Manuel. Hola, buenos días, muchachos. Te habla Salvador de Morón. El programa es excelente, los escucho casi todos los días. Solo una observación. ¿A qué porción del país afecta ese microclima del dólar? Yo creo que ya es suficiente. Todos los días hablando del dólar, la mayoría de los argentinos ni pensamos en eso. Yo pienso en el trabajo, en mis actividades como músico, mis hijos están en su mundo. ¿A qué porción se refieren ustedes? Mira, y te aplaudieron y todo. Con el mensaje. Yo no lo aplaudo a Salvador. Yo no lo aplaudo. Actividad de músico, vas a trabajar. Pero por Salvador, favor, ¿qué tiene usted contra los músicos, Magallanes? No, esto fue una chascarrillo, ¿no? Yo tengo músicos muy amigos. Pero el mundo piensa en dólares. ¿Cuánto cobró Federer? ¿$1,000,000? ¿Por venir? Pero él justamente no es el ejemplo, Magallanes, porque es un tipo que anda por todo el mundo. Entonces, claro, necesita de alguna manera dólares. El problema que tenemos, no tomamos al ejemplo a los número uno. ¿A quién tomamos de ejemplo? ¿Al 325? ¿Quién es el 325? ¿O no? Sí, vamos, bien. Pasa. Salvador Gómez. Ahora le voy a responder. Juan Manuel escribió en Facebook y dice, cambien Florencio Varela por Hugo Varela y que sea su intendente. Bueno, abrazo grande al flaco Varela, que el año pasado estuve comiendo con él un lechón. Qué bien que lo pasé. Yo lo vi. Santiago Varela también puede ir. Santiago Varela también puede decir. Podemos ir a comer un lechón con Santiago y con Hugo Varela. Estaría muy bien. No estará mal la idea. De chiquito, Hugo Varela era mi cómico preferido. Sí, ese parece un grande. Bueno, sigue siendo un grande, porque hace poco vi el espectáculo ahí en el Astral. Me gustó tanto, tanto. La pasé tan bien ese sábado. Bueno, 33 son mejores. Gracias al señor Varela. Tiene una cosa súper agradable en la casa, que es que tiene un escenario en la casa. Entonces, como la cosa de amigos músicos y artistas y qué sé yo, de pronto, un par de vino, un par de botellas, vamos al escenario, digamos. Con todo el escenario, con luz, telón, con todo. Lo que estamos escuchando, señores, es un disco muy lindo de Bobby McFerrin con el señor Chicorea. Chicorea va a estar tocando mañana aquí en Buenos Aires a las 9 de la noche. ¿Es alguien recomendado para mí? Es una noche mejores, y media, por la noche. Para que te pellizquen, ¿cómo era la cosa? Para el pichicato en la cola del grano. Para hacer la cola. Mañana más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Durante el periodo. La justicia rechazó 7 amparos, otros 4 están pendientes de resolución, lo dijo el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, que se refirió, claro, a los amparos presentados ante la justicia federal por particulares que reclamaron poder adquirir divisas. En algunos de los planteos, el Ministerio Público Fiscal consideró que no había mediado arbitrariedad e irracionalidad en el accionar del Estado Nacional. Hoy se acaba de conocer otro rechazo más. Rechazan la cautelar para que se suspenda disposición que exige tener cuenta en moneda extranjera para retirar dinero en cajeros en el exterior. El fallecimiento a los 69 años del actor Norberto Suárez, protagonista de obras de teatro, de películas, de telenovelas tan conocidas como El amor tiene cara de mujer y Papá corazón con Andrea del Boca. Y durante todo junio, la Casa Nacional del Bicentenario y en el marco de la estupenda exposición Música en Argentina 200 años, va a presentar 3 documentales de grandes figuras de la música latinoamericana. El domingo que viene a las 5 de la tarde va a ser el turno de el documental de Marta Argerich, retratada por el director George Gallat. Marta Argerich justamente cumple años hoy. El domingo 17 se presentará el documental del mismo director sobre María Betania y también de George Gallat. El 24 será el turno de la película sobre Naná Caymmi. La Casa Nacional del Bicentenario queda en Río Bamba 953 y son actividades con entradas libre y gratuita. El Imperio contraataca. Hoy la mesa de enlace va a nacionalizar la protesta contra la provincia. No se entiende muy bien por qué, se trata de un impuesto provincial, se va a protestar en la ciudad de Buenos Aires contra el gobierno nacional. Lo cierto es que Scioli, el gobernador Daniel Scioli, busca habilitar un canal de diálogo con la mesa de enlace y la convocó para hablar el jueves a la tarde. Hay un dato que es interesante saber, que solamente el 38% de los campos de la ciudad de la provincia de Buenos Aires van a ser revaluados por lo que es necesario. Por lo tanto, de una cuestión chiquita, la mesa de enlace va a ser una cuestión política mayor. Empezó bien el partido para Juan Martín del Potro. En los cuartos de final de Roland Garros le ganó el primer set 6-3 a Roger Federer. Están 1-1 en el segundo. Recordamos que es al mejor de 5 todos los torneos de Grand Slam. Haciendo una proyección de lo que puede venir para Juan Martín del Potro en caso de que logre acceder a las semifinales, debería enfrentarse en esa instancia al número 1 del mundo, Novak Djokovic, y pensando en una posible final, el camino de Del Potro marcará seguramente que por el otro lado de la llave llegue el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo, que es Rafael Nadal, que ayer le ganó 6-2, 6-0 y 6-0 a Juan Mónaco. Así que para consagrarse campeón en Roland Garros, el flaco Juan Martín del Potro, que acaba de ganarle el primer set a Roger Federer, deberá pasar al suizo, después al número 1 del mundo, que es Djokovic, y después al número 2, que es Nadal. El presidente de Paraguay, Lugo, sigue reconociendo hijos. En este caso se trata de un nuevo hijo que tuvo él como obispo. El abogado de Lugo dijo: el señor presidente se allana al reconocimiento, no tiene ningún problema. Ahora el señor presidente tiene legitimación para iniciar los trámites de reconocimiento. Está habilitado a iniciar justamente los trámites. Situación que se vive en este momento con el presidente